Hola amigas y amigos, bienvenidos a Yo Soy PlayStation, episodio número 34. Este es el podcast de PSNPR.com. Como siempre, yo soy su anfitrión, Michael Negrón. Alias Mil Gavis, de PSNPR. Y conmigo los señores que tuve el placer de compartir en Boston, Massachusetts. Los editores de PSNPR. Bueno, cuando llegamos a Boston había otro que decía YNCA y eso fue lo primero que me pasó por la mente. Tenemos a Johnny Cortés de Arecibo. Acaba de level up, Johnny. Sí, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás, Johnny? Bien, gracias a Dios. Ya tú sabes, un poquito enfermo. Pero estamos de vuelta y estamos vivos, gracias a Dios. Estás mejorando porque tú estuviste malito. Sí, estuve grave, pero gracias a Dios estamos de pie. Sí, estamos de vuelta aquí en podcast. Más contento que nunca, imagínate. Y con nosotros desde el otro lado del charco tenemos a William Skycrawler, amigo de Bitcoin. All too easy. Saludos. ¿Cómo estás, Billy? Recuperándome y un poquito sacado por el techo con el maldito weather de aquí de Milwaukee, porque lo otro hace como 2 días estaba en 60, soleado, estaba bien nice. Hoy están los 30 y va a nevar. Bueno, yo tengo algo similar. Bueno, no se puede comparar, ¿verdad? Pero ahora estoy en adjunta en el trabajo. Y el clima de Ponce a Junta es totalmente diferente. Yo salgo con sol de Ponce y llego a Junta bajo lluvia en 60 grados. Wow. Y básicamente me tengo que llevar el jacket que compré para PAX. Me lo tengo que llevar porque hace frío allá. ¿Te llevaste el scarf? Y hacen una neblina. ¿El scarf y el sombrerito, el gorrito? No, no me llevé el scarf. El sombrero era de Juan. Ah, oh, el hoodie. Yeah. No, me lo llevé. Pero sí, me iba el bien ridículo. Es con el jacket nada más y me mira, se me quedan mirando, mira porque ya esa gente está acostumbrada al frío. Las de juntas van a Ponce y hacen, uff, qué calor. Y, no, es cierto, a la gente de la montaña no le gusta bajar a Ponce porque hace un calor horrible y ellos están acostumbrados a frío todo el tiempo. Y finalmente tenemos a Juan Carlos Delgado desde Minnesota. Saludos, mi gente. Esta semana sí esperé por el intro y el intro no tarde. No nos ponemos de acuerdo. Saludos de nuevamente. Por fin estamos de vuelta en el podcast. Me hacía falta, aunque me siento super rusty para grabar hoy. Sí, sí. Como que no queríamos grabar, ¿verdad? Sí, fue que esas peleas que tuvimos allá en Boston, en verdad, rompió nuestra amistad. Estamos en la fase de que estamos explorando otro horizonte, proyectos individuales. Sí, yo he considerado comprarme otra consola. No, para mí, no me recuerde el dolor de el alma que tengo. El iPad, Juan Carlos está hablando del iPad. No me recuerde ese dolor, esa espina que tengo aquí en la... No, pero yo jamás haría eso. Pues yo sí estaba considerando comprar el iPad porque soy Apple fan, que salió esta semana, fue la semana pasada, right? Yep. Se llamó 2 semanas separadas. Sí, el sábado fue que salió. Y sí, y me detiene obviamente el factor de precio, que está por $500, tú te puedes comprar una notebook y te sobra. Eso no lo justifica ahora mismo comprarse un iPad por una persona promedio. Yo estoy seguro que gente como Gelox o Gavito en Twitter estarían totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí. No, definitivamente de que la funcionalidad del iPad no es lo mismo que una netbook. Obviamente cuando baje a $200, $300, pues ahí estamos hablando. Exacto, cuando venga a competir en precio con cualquier e-reader, tú sabes, es un no-brainer comprarlo, porque va a ser e-reader más un montón de cosas más. Uh-huh. Pero actualmente, Uh-huh. Actualmente, con el precio que tiene, sale compitiendo con laptops. Y sí, entonces, sí. Más que nunca. Y las aplicaciones que ya uno tiene para el iPhone, bueno, no todas, pero muchas, ya son funcionales con el iPad. O sea que ya yo tengo aplicaciones para el iPad en mi colección de apps. Que eso es una ventaja. Eso está bueno, papá. Sí, así que Johnny todavía te va a comprar. No. Todavía no. Se ve cool, pero todavía, cuando baje un poquito. Ya. Y ustedes recuerdan, ¿verdad?, que Apple tiene esta historia de que a los 3 meses le baja el precio del producto dramáticamente. Y todo el que lo compró nuevo se siente bien estúpido porque... No, lo más que a mí me molesta de Apple, y lo hacen con los iPads, es que sale una versión nueva cada año. O sea, tú te sientes que tú tienes... Cada uno sale uno nuevo, te sientes contra, tengo una inferior. Y pasó mucho con el iPod, con el iPod regular, que ahora se llama iPod Classic. Pasaba mucho que salía una versión que sí en la primavera, y ya en el otoño había otra versión nueva. O sea, como que uno siente contra, pues para eso hubiera esperado. Y como cuando salen las noticias que estos redesigns, ¿verdad?, de hardware pasan, ya es muy tarde. So, yeah. Pero ese es el precio de estar adelante de la tecnología. Exacto. Sí, el que quiere ser cool y que todo el mundo lo mire, en el tren y eso, o que lo asalte. Eso mismo es que lo asalte. El que se quiere ver cool para que después venga un gorila y lo persiga, yeah. Yeah. Esta semana voy a comenzar el podcast con una sección que hace tiempo que no hacemos, que se llama La Descarga de Mangavis. Yeah, precisamente... Regresa. Se cuiden. Precisamente hoy. Sí, no, es que, y lo quemé por Twitter, si estuvieron pendientes a mi Twitter feed hoy, a la hora del almuerzo, quemé un sitio que fui a comer. Fue que hoy fui a comer porque mi jefa pues quería comer ahí a unos chinos que están en las juntas, que se llama Chinatown. No es Chinatown, que venden con comida china y reggaetón. Eso mismo iba a decir yo. Pero que yo pensé cuando vi el letrero Chinatown, pero cuando entré no había música de reggaetón. Lo que había era un clon. Peste estos negocios que son agrocentros, que hay muchos puestos que te venden comida de animales y de plantas. Y esa era la peste que me daba a mí. Y de hecho, el área del almacén estaba visible al público. Y tú mirabas y la higiene no era la mejor. Yo iba a hacer un chiste. Yo iba a hacer un chiste, pero ya mencionaste el nombre. Pero de otro sitio que quizás huele así, es porque tienen que alimentar animales, digamos gatos. A lo mejor. No, yo de freezer escuché un miau, no sé. Sí, que hay de cierto que una de las órdenes era de escupa un miau. Anyway, fuimos a este sitio que yo de nada más entrar ya tenía ganas de irme, pero mi jefa no puso objeción, que venimos. Ella pidió una combinación de comida china y yo no, como que no tenía ganas, pues pedí una pechuga rellena. Sola, con una soda. Por esa pechuga rellena y una soda me cobraron $4.80. Pues yo esperaba que fuera una pechuguita rellena, homemade, ¿verdad? Bien chévere. Cuando me sirven la pechuga, esa rellena, le había sacado fotos para ponerla en el show feedback, se me olvidó. Era una pechuga rellena de cajita. Estas que son como forma rectangular. O sea, que ni siquiera es la que venden en Costco o en... te dije, la cachín. O en Sam's. Que es como que tiene por dentro el cordon blue, que sabe bien rica. No, esa no es. Es la barata. Marca Diablo. Mejor que te hubieran dado un Hot Pocket. Ah, no, sí. Mejor que me hubieran dado un Hot Pocket, definitivamente. Ya que yo estaba congelada por dentro todavía. O sea que ese sitio... Y entonces mi jefa me dio ajo, porque le echaron un montón, pero era ajo chincho. No parecía ajo chino como el que uno está acostumbrado a comer en estos sitios. Es la que aquello fue una porquería, soberana porquería. Y sí que el Chinatown, feo, y no voy a ir más nunca, así que ya esa es mi descarga de esta semana. Pero gracias a Dios por la tarde me dio con caminar a tomar café a la plaza, que está más cerca de lo que pensaba de donde estoy trabajando. Y en la plaza tiene un kiosco de café expreso, que eso sí que es el mejor café que yo he probado hace mucho tiempo. es un sitio de café profesional, que ahí tienen los mocachinos, toda la variedad de café gourmet que hay. Sí, así que ese me arregló la tarde, definitivamente. Y también, de camino a la plaza, vi que había una tienda de gaming en la junta. Sí. Wow. Hello. Ya, la tienda gaming. Entonces yo fui, me tomé café y fui caminando para allá, abrí la puerta, entré como Pedro por mi casa, y la tienda estaba cerrada. O sea, todavía estaban instalando las cosas. Y el señor, güey, está cerrado yo. O sea, apenas están todavía no han abierto. Abren este viernes. Oh, ok. Ok, no, claro. No han abierto el negocio, tú sabes, no han estrenado. Sí. Ok, sí, yo pensaba... Tienes que estar ahí para cubrirlo. Para el grand opening, ¿no? Ajá. No, voy a llevar mi flip para cubrirlo, ya cogí el flyer, tengo el flyer ahí en el bulto, le hablé de nuestra página, le encantó y le voy a llevar flyers para que los ponga allí. So... Pregunta que te hago, ¿es una tienda independiente a la parada de juego y a todo sí, eso? Sí, es independiente, pero parece un clon. O sea, se tiene... El layout de la tienda es bien parecido. Se llama Game Go. Algo como Easy Games o algo así. Pero me sorprendió porque en la junta yo no esperaba ver un Game Store, que de hecho lo estaba buscando porque yo pensaba, ¿dónde puedo dejar el flyers de PSNPR en la junta? Pues ya encontré el sitio ideal. Y pues, hay gamers en todos lugares de Puerto Rico, así que es bueno que la junta tenga esta tienda y que se eche para adelante. Chupa, cuando yo esté cruzando para Ponce, mira, déjame entrar aquí a comprar algo. Eso mismo, puedes parar ahí y dar tu cafecito en la plaza. Que de hecho, la plaza de la junta, lo tengo que decir, soy de Ponce, pero está más linda que la de Ponce. Sí. Oh. Sí, no, está, mira, me dijeron vendido por ahí, pero es verdad, está la regla. Está bien, ay, tiene free Wi-Fi. Oh. En la plaza. Y que Ponce no lo hay. So, yeah. Visita la junta. Está mejor que la mayoría de los aeropuertos. Sí, faltaba que estuviera el Dunkin' Donuts allí, a desayunar. Pues continuando con el podcast, ya hemos tenido dos encuestas en lo que grabamos este podcast. La encuesta de la semana antipasada fue de personajes de PlayStation favoritos, sometida por Al Sincalización. Que la encuesta la arrasó Kratos, por supuesto, con 26 votos, o sea que nuestra comunidad opina que Kratos de la serie God of War es el personaje que mejor representa a la marca de PlayStation. Eso no es nada sorprendente, pero lo sí que me sorprendió, por lo menos a mí, fue que Kevin Butler fue el que estuvo en el segundo lugar. Con 16 votos. Me sorprendió, no porque no representara a PlayStation, sino porque Kevin Borrell salió el año pasado. O sea, lo que llevas un año con PlayStation como tal. Pero para mí, desde el primer comercial, ya él me ganó. Me encantó desde el primer comercial de 299. Eso fue just rápido, un clic. Actually, ese no fue su primer comercial. Su primer comercial fue The Show del 2009. Sí. Pero que se salieron como corriditos, ¿verdad? ¿Y qué ustedes opinan de estos muchachos? Bueno, yo por lo menos yo anticipaba que iba a ganar Kratos. Pensaba que en segundo lugar iba a terminar Nathan Drake. Y Kevin Butler en un cerrado tercer lugar. Kratos, a pesar de que a mí me encanta la serie de God of War, el problema es que la tercera alegadamente va a ser la última. Alegadamente. Es un juego que se va a tardar alegadamente. Spoiler. Yeah, right. No, pues sí. ¿Tú sabes cómo es eso? Es una maquinita de imprimir billetes. Eso. Bueno, no voy a spoil, pero hay personajes de otra serie que los matan. Sí, o dan sequel, o super prequel, el prequel de la prequel, y siguen. Sí, exacto. Kratos cuando nene, repartiendo bofetas a la escuela. tiene dos yoyos amajados de las manos. Sí, Spartan Chronicles o algo así. Sí, pero... también lo que sucede, independientemente, venga God of War o DST o algo así. Bueno, independientemente venga uno precuela o secuela o lo que sea, esos son juegos que se tardan en desarrollarse, entonces nosotros necesitamos una imagen que esté constantemente representando a PlayStation. Y en ese caso, pues yo le daría el voto a Kevin Butler. Es más fácil hacer un comercial de 30 segundos que sacarle un juego nuevo de Uncharted o God of War. Pero como esto es fanfiction, escoger cuál es tu personaje favorito, yo diría, en mi caso, Nathan Drake. Porque es un tipo clever, tú sabes, likable, que tú sabes, puedes experimentar toda la acción que está incluida en la historia, pero también es un tipo funny, es cool. So, para mí es mi personaje favorito. Kratos, bien cerca del primer lugar. Pero más que Kratos como personaje, God of War, la serie, lo que es fantástico. Eso es así. No, a mí, como dice Juan, la serie como tal, God of War. Personaje favorito no es Kratos, aunque me encanta ese personaje. Pero es como dice Juan, no es el... Es que la pregunta es, ¿de PlayStation todo o PlayStation 3 específico o PlayStation? No, es cuestión la marca, PlayStation, como tal. Que represente PlayStation. Tú pienses PlayStation, tú piensas en este personaje. Sí, y claro está que sean exclusivos de PlayStation, porque mucha gente alegó que no estaba Snake en la lista. Y bueno, Snake no es exclusivo, exacto. Snake ha salido en cuanto a consola ha habido y por haber... Y en cuanto a clones ha habido y por haber de Snake. Sí. Que de verdad está difícil escoger ahí, yo tengo tanto. Yo diría, ¿verdad?, que como dijo Juan, no sé si ustedes se acuerdan, cuando salió el PlayStation 1, Crash Bandicoot era la mascota. La mascota. Pero ¿dónde está Crash Bandicoot ahora? O sea, Crash Bandicoot pasó a ser de Naughty Dog y ahora le pertenece a Vivendi Universal. So, ya no puede ser de Sony. So, a mí no estoy diciendo que Kratos algún día le va a pertenecer a otra compañía, pero, ¿sabes?, las mascotas, por decirlo así, no duran para siempre. Eso no, yo estoy igual que ustedes, ¿no? Es bien difícil escoger. A mí personalmente me gusta Clank. Ese es mi personaje favorito de los mencionados. Lamentablemente estaba junto con Ratchet. Y no es que no me guste Ratchet, pero me hubiera gustado que estuviera separado. Pero para mí Clank. Que antes, cuando Nintendo, Sega, estaban todos juntos. Pues tú sabes que habían como esa queja de qué mascota, pero como que ya eso ya no se han olvidado de eso, ya no hay nada como que lleve el portaestandarte, ¿sabes? Que mira, esta va a ser nuestra imagen, o esta es nuestra mascota, o para que la gente relacione una cosa con la otra. Por lo menos ahora mismo Kevin Butler es como quien dice la mascota, entre comillas, de Sony, que es el que lleva la bandera de Sony, y de hecho salió una noticia que las ventas de PlayStation han aumentado desde que salió la campaña de Kevin Butler. No, de hecho el cuñado mío me llamó, él está allá en la Florida, me llama anoche, el lunes por la era como las 8 de la noche, y me dice, oye Johnny, ¿qué está pasando con el PlayStation? Y yo, ¿qué pasó? Que no lo encuentro aquí en ningún lado, he ido a Walmart, he ido a y todo otro. Y yo, bueno, era para mí, es que le han dado duro, God of War salió, yo te lo dije, papá. Y estaba buscando por God of War porque él es fanático de la serie y iba a comprarse PlayStation 3 pero con God of War para comenzar, pero no lo ha conseguido. Dijo, sigue buscando. Le dije, mira, ve a los 7-Eleven eso, que creo que tenía hasta una oferta. Eso. Lo vende y se lleva un Frosty. Be like a Frosty with that. Slushy. Porque buscó hasta en la tienda de la par y tampoco los había disponibles. Él me dice, desde la otra consola hay un sujeto, pero pues, ¿qué tú quieres que yo haga? Bueno, Billy, cuando estuvimos en PAX, el Jindon Kingdom es lo que parece a Naciones Unidas. Ahí es todo. Yo no entendía nada, yo le dije, Billy, ordéname a mí porque yo no entiendo a esta gente. Como no, si yo hablara hindú. Michael dijo eso cuando el hindú lo miró con ganas de tirarle con el sándwich, mira qué pasó. No me entiendes. El tipo llevaba. A mí me intimidaba. Mira que hablando de eso, yo, no sé si leyeron que están pensando mover PAX a otro centro de convenciones más grande. Sí. Y entre los comentarios que habían en el post, no me acuerdo dónde era, estaban diciendo que el centro de convenciones, el Heights Convention Center y el mall que estaba al lado, no estaba preparado para la cantidad de gente que estaba. Y yo sí, ¿verdad? Nosotros fuimos testigos de todo esto porque el Dunkin' Donuts que estaba al lado de la entrada que quedaba dentro del mall, al Heinz Convention Center, eso era de la una bien, pesadilla. Juan, me acuerdo que una vez me dijo, Viri, yo puedo haber dicho sausage muffin aquí y no lo hubiera ordenado. Y se lo daban. No, sí. Básicamente yo me colé porque cuando yo pedí en ese Dunkin' Donuts en particular, pues yo pedí lo mío y me muevo hacia la izquierda. No me había dado cuenta que había una fila para recoger. So, yo me paré allá al lado y tan pronto mencionaron la orden, igualita a la mía, yo agarré y el muchacho que estaba al lado mío, al cual me le colé directamente, me dice, ¿tú pediste? Y entonces me dijo lo que yo había pedido, yo creo que había sido un croissant sandwich o algo así. Y yo le digo, sí, y seguí andando y me lo llevé. Oh. Y entonces, después que me siento, que me percato, dije, mira, había una fila para recoger, se supone que cuando yo saliera aquí, en vez de moverme hacia el lado, me moviera hacia atrás, casi hasta fuera del local. Pues ahora yo entiendo el comentario que me hizo Billy, que se sentó a la mesa conmigo, que me dijo que había un tipo peleando ahí, sí, porque no habían dado el sándwich. Y fue que Juan Carlos se le coló y se lo cogió. Pero en verdad, fue mala de que el local no está preparado para tanto. No, también es que la tiene que ser un boricua, que se puede estar colando su boricua. Esos malditos boricuas colores. De hecho, todo el mundo se empeñó en desayunar ahí, parece. Bueno, es que Jory, el Dunkin' Donuts estaba convenientemente localizado al frente, sí, sí, de la entrada del Heinz, sí, Center, o sea que... No, y gente, para que tengan una idea de qué tan pequeño era, el local como tal tiene 3 mesitas, that's it, so usualmente ellos no reciben tanta gente, so... Mm-hmm. Nada más la fila para ordenar estaba en la puerta, entonces al lado de esa fila estaba el otro montón de fila que era para recoger. Uh-huh. So, por eso era un caos total. Nosotros no logramos sentar porque justamente cuando yo terminé de recoger lo mío, se paró alguien y yo vine y enganché la, lo que tenía que mano, fuimos, ¿eh? Conseguimos mesa, o sea que eso fue suerte. Ya, yeah. Bueno, vamos a dejarlo de PAX por ahorita. Continuando con la encuesta, la encuesta de la semana próxima, o sea, esta semana, ya estoy confundido, espérate. Sí, esta semana. Pues le hicimos de cuál era su comercial de Kevin Butler favorito, viendo la reacción de nuestra comunidad sobre Kevin Butler. Y en esa encuesta hay un empate entre el comercial de God of War 3 y el de Epic Montage, que ese yo no lo he visto. Pero mucha gente le gustó, obviamente, porque lo votaron por él. Sí. Y también estuvo bien, yo voté por el de Mac, que ese fue mi favorito, cuando yo vi ese comercial, bueno. Ese fue el que más me gustó a mí, pero, ¿y ustedes, muchachos, cuál su comercial favorito? ¿Tienen alguno? Yo diría, en mi caso, que el favorito es el de 299, porque fue el que comenzó todo esto, porque a pesar de que ya él había sacado un comercial anterior, el de MLB del 2009, el como tal, este spin que le dieron, cómico y bien directo, con mensaje bien directo, a pesar de que en el comercial trataban de confundir a la gente, sí, escondiendo el 299. Uh-huh. Pero fue como que el principio de toda esta revolución de Kevin Butler. Uh-huh. Y fue como que, ¡pum!, todos los ojos empezaron a estar ahí. Y para mí ese es el favorito, porque comenzó como tal este movimiento. Ya, yeah. Y de hecho, ¿recuerdan que lo tuvieron que editar? Sí. Porque mencionaba lo de Nigeria y se ofendieron en Nigeria por comentarios. Bueno, me imagino que se ofendieron aquí porque acá en Estados, sí, Unidos todo el mundo se ofende. Sí, se dice cualquier, sí, cosa y todo el mundo, sí, se ofende. Sí, pero como si me fuera a ofender cuando en el avión de regreso de PAX dieron un episodio de 30 Rock y hicieron un chiste bien bien racista de los puertorriqueños. Ah, sí. Sí, yo me quedé. Bueno, pues. Para colmo no era en el vuelo hacia Puerto Rico, con que la no, era de puertorriqueño. Sí, de hecho, de ese mismo era. ¿El de regreso, el de Miami, sí, a Puerto Rico? Wow. Ajá, ajá. No, era el de Boston, fue en el de Boston a Miami. Ah, okay. Sí, que fue más largo. Pues para mí, yo lo que espero que sigan haciendo, bueno, van a seguir, porque obviamente ellos, Sony sabe que esta campaña ha sido exitosa y que sigan haciendo comerciales de Kevin Porter. Así que, moving on with the podcast, tenemos que show feedback de la semana trazada, tenemos que Itachu, mensaje directo a Billy, dice, Billy, no seas bruto, sabes que Sephiroth no sale en Final Fantasy, vale, 13, yo estaba hablando del malo del juego, deja de estar tirándome, jaja, sucio, pero si tú quieres, le pongo spoilers de verdad, así que mira a ver. Esto fue cuando Itachu comentó algo y tú diste spoilers, ¿verdad? Por Twitter. No, lo que pasa fue que en el podcast donde este feedback viene, Johnny mencionó de que ya Itachu estaba diciendo spoilers de que había un Sephiroth en ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que Itachu lo interpretó de que nosotros pensamos, ¿verdad? Bueno, yo dije un comentario, ahora mismo no me acuerdo, pero que supuestamente él interpretó que yo dije que Sephiroth mismo, el mismo Sephiroth, salía en la 13. Pero yo entendí lo que él quiso decir. Era un personaje de su misma, o sea, personaje de la misma categoría, I guess. Pero está bien. Es que, ¿sabes qué? Él se la voy a dejar pasar porque yo tanto que le tiro, pues está bien, lo voy a dejar que me tire a mí. All right. Touché, Itachu. Touché. Tenemos un comentario de Suck Force, que es uno de nuestros oyentes nuevos. Dice, muchachos, nuevamente buen programa. Veo muchos diciendo que es muy largo, pero para mí es perfect porque lo escucho en 3 días en la oficina y camino a casa. Lo bueno del programa es que son originales y no son unos wannabes. Así que recuerden, if it ain't broke, don't fix it. Este fue la misma persona, ¿verdad? Que nos dio otra, ¿cómo se llama esto? Estoy rusty. ¿Otra reseña? No, que escribió así una frase. Ah, sí, sí, una frase de esas también. Sí, que este es el de las frases. O sea, Alberto es el que trae este la filósofo, este es filósofo. Que si el caballo regalado, regalado no se le mide colmillo, y él es el que le da la frase en inglés, ¿verdad? Sí, sí. Okay, pues, tiene que estar con Alberto. Entonces, comenta, terminé Heavy Rain, mi mamá lo jugó primero y lo acabó en 4 días. Me dijo que no le gustó y que era una película, pero lo acabó en 4 días. Y yo todavía no lo acabo. Gracias a ustedes lo jugué y me encantó el concepto. Bien diferente, ya he visto 4 finales diferentes. Mi mamá me da pela en UFC 2009, pero es lo único que juega y Uncharted 2. So, thanks guys. Y dice, sugerencia, si PSP ya tuviera una sección dedicada a eventos donde posteen las fechas de los torneos y lo que van a jugar en el weekend para que la comunidad se integre más. Ya eso está. De hecho, ya integramos lo que está jugando el weekend. Así que gracias por la sugerencia y lo de los torneos, pues está pendiente por ahí, que pueda haber cambio. Y lo que me llamó la atención a mí más fue que la mamá le da pela en UFC. Sí, ahora yo me pregunto qué edad tendrá la progenitora de ¿Qué edad tendrá él? Sí, bueno. Hace que la mamá es hardcore gamer. De hecho, él menciona más abajo que la mamá viene jugando desde Atari. O sea, que es gamer así como nosotros. Okay. Que ha tenido todas las consolas. So, Juan Carlos, hay que hacer un tornito de UFC para que... Aunque ya viene UFC 2010 por ahí, que sale en mayo. Mira, yo lo tengo, tú sabes, yo no he probado el juego aparte de cuando lo alquilé por el servicio que tenía de alquiler por correo. Pero sí, hay gente, se puede hacer... ¿Sabes que se puede hacer un post para que la gente vote a ver qué torneo quieren next? Yo sé que el de Uncharted está en agenda. No creo, les voy a adelantar que no creo que pueda... hacerlo para la fecha que había indicado ahora para abril por cuestiones personales. Voy a estar bastante ocupado durante los fines de semana y pues para no dejar mucha sombra en cuanto a esto, ni ustedes lo saben, muchachos, me mudo. ¿Para dónde vas? ¿Para Minneapolis? Sí, pues, para Minneapolis todo. Todavía no, pues estamos buscando casa, todavía no sabemos dónde vamos a terminar, pero sí, ya no, nos vamos de Rochester, Minnesota, y vamos pues para el norte. Oye, pero en vez de bajar para el sur, vas para el norte, más frío. No, es que como yo trabajo allá arriba, no, si yo pudiera traerme el trabajo para acá abajo, entonces lo traía. Pero sí, ya eso está en agenda este viernes. Ya, pero vas a viajar menos, eso es súper bueno. Uh-huh. Yo espero no tener que viajar, yo espero poderme montar en la guagua de la ciudad y llegar al trabajo. O sea que podemos hacer el podcast de 4 horas hasta las 3 de la mañana porque te puedes levantar más tarde. Ah, no, definitivo. A favor, y lo hacemos de 3. So, voy a tener vida para atrás de gamer, voy a poder jugar. Actually juega games. Yeah. No pretender que juega y hablar en no podcast. No habla ñoña de juego. So, continúa, Michael, perdona que te interrumpí. No problem, esas noticias son excelentes. Uh-huh. Tenemos que Lourdes comenta, primero que nada, el intro y la canción al final quedó de show, Little Big Tito, congrats. La batería suena brutal, ahora a tirarla en Rock Band Network. Tremendo trabajo y de nuevo tengo que decirlo, súper orgullosa de que estén en PAX cubriendo lo último en juegos chicos y todo para nuestra comunidad. Gracias Lourdes por lo del el intro, que creo que fue de las pocas personas que lo mencionó que le gustó. A nosotros nos encantó de la primera que lo escuchamos. Y fuimos a PAX y regresamos. De hecho, tengo una foto que no la he posteado, que sale Johnny y Billy en el tren. Los dos salen cabizbajos. Dormido. Sí, pues yo me fui a Gran Guadalajara, papá, en ese momento. Sí, ya es que ya el último día estábamos, ya no aguantábamos más. Pero la pasamos chévere, lo que uno se recuerda de lo bueno. Uh-huh. Lo malo uno no se acuerda. Es que no hubo nada malo. Bueno. Es más que dormir 2 o 3 horas. Y las patas que le había dado a Billy tumbado de la cama. Michael, ¿cómo es que dice lo de Las Vegas? What happens in Massachusetts stays in Massachusetts. Macharello comenta, la PSN cuando empezó traía stickers para ponerlo encima al PSX, que es el PlayStation original. Me acuerdo haber tenido stickers de Resident Evil 3. Happy Face. Eso fue que fue primero que sacaron. Entonces en los memory cards le puse Metal Gear y el de Final 7. Por ahí está todavía. Sí, eso era. Yo creo que yo tengo la mía también por ahí, el PlayStation 2. Tenemos que Rocky menciona, saludos muchachos, tremendo podcast como siempre. Para empezar, si en Puerto Rico tú dejas un PSP en el carro, quizás se va a dañar por el calor, pero lo que sí va a pasar es que te lo van a robar. De seguro. Comenzamos la otra vez lo de PSP, que Juan Carlos se le quedó en el carro y se iba a congelar, ¿verdad? Sí, pero tienes razón, Rocky, si lo dejas en el carro te lo pueden robar. Es más, si dejas un menudo en el carro, así en el dash, te puedes romper el cristal para sacarte el menú. No, por un menudo. Sí, no, en serio. Ya ha pasado. Sí. Yo no acostumbro a dejar el carro en la calle, pero cuando a veces lo dejo y los compañeros de mi trabajo mío ven dinero así, menudo en el carro visible, me dicen, no dejes eso ahí. Pero es verdad, en el área de Hato Rey, en San Juan, eso es bien común. Que ocurra que te rompa el cristal. ¿Qué más? A Daniel comenta, Johnny, tienes que admitir un hombre como fan y hardcore de RPG, sabes que Final Fantasy VII fue hecho para los para los que les gustan los juegos de tiro y first person shooter, no los RPG, Square Enix nos traicionó y ahora estoy viendo las consecuencias. Yo no sé si él se refiere a la 12 o a la 13. No puede ser la 12 porque la 12 es más MMO. Es yo como, creo que se refiere si a la 13, que es lo que te digo. El MMO es la 11. El MMO es la 11. No, sí, pero la 12 tiene, sí. ¿Verdad? Y tiene como que un feeling a MMO. Creo que se refiere a la 13, y es verdad. Sí. Yo le di la razón, la 13 era la que hicieron volver más. Hay que llegarle a ese mercado. Lo mismo que hizo Mass Effect en la segunda, lo mismo que hicieron, ¿sabes? como los first person parece que es lo único que la gente juega acá en Estados Unidos, pues vamos a hacerlo todos así. Sí, eso es el mal de los japoneses, ¿no? Tratan de adaptar las cosas, pero a su manera, uh-huh. No siguen consejo. Polo comenta, ¿no van a hacer más torneos de Final Round 4? Esto es para Juan. Bueno, siempre está en agenda de hacerse, lo que pasa es que la otra vez que lo hicimos llegaron como cuatro participantes nada más. Si hacemos lo del post y aparece gente para jugar, pues seguro se puede hacer, y mejor para mí, porque entre menos gente llegue más fácil se me hace cuadrar el torneo. Y yo creo que yo he visto a Polo jugando Fight Night en varias ocasiones, eso viene a dar pela si hacemos el torneo. Tenemos que Gelox comenta, Michael por fin le metía a Rock Band Beatles y dice me. ¿Cómo que me? Huh. Bueno, ajá. Es que no, no es para todo el mundo, pero bien. By the way, la bandita esa, Cari, suena bien. Se parecen a... Yo vi eso de bandita. Eso suena feo. Pero no está tirando, al contrario, le está dando un cumplido. Me parecen a par de bandas que escucho, indie emo, a la Promise Ring, My Chemical Romance, Armor for Sleep, Penfold. Me like. Si tienen un CD, que me avisen. ¿Sí? Pues, ves que no le está tirando, es que... Simplemente usó ese minutito. Sí, fue de cariño. Sí, fue de cariño. Como cuando aquí tú vas a una agencia pública y te tratan de mi amor, así con L. No. Sí, pero ya eso es sarcasmo. Sí. No, aquí no es sarcasmo. Aquí lo hacen de verdad, aquí lo dicen de verdad. Si te dicen mi amor, no tenemos sistema. Ah, bueno, ahí sí, sacamos. Te dan las malas noticias después de avisarte. No, ahora te dicen, esto es para algo, como votaron un montón de gente, esto es para todo el día, sin apuro, cógelo con calma. Como si hicieran alguna diferencia de antes. Sí. Y si llega después de una cierta hora, te dicen, ven mañana, que ya hoy ya tenemos turno para hoy. Ahora es así el gobierno. Bueno, anyway, ya con esto concluimos. Show feedback. Ah, bueno, tenemos el feedback de la semana pasada, que no tuvimos podcast, pero ese no lo voy a leer porque básicamente son una mezcla entre amenazas y notas suicidas. Y notas suicidas, así que pues no lo voy a leer para no bajar la nota del podcast. Así que con esto nos vamos a una pausa. Recuerden que están escuchando, yo soy PlayStation, el podcast de PSNP. Regresamos con el podcast, ahora vamos a la sección de que estamos jugando. Comenzamos esta vez con Juan. Juan, ¿qué estás jugando esta semana? Bueno, pues yo desde que llegué de PAX no he tenido break de como tal de sentarme a jugar. Decidiste que no vas a jugar más juegos de video, ya no te gustan los juegos de video. Sí, después del maljato. No, gracias a todo este viaje volví a reconectarme con MLB 2008 The Show, sí, es del 2008, para el PSP, que pues yo lo compré cuando salió hace 800 años y tenía la otra versión también para PlayStation 3, tenía ambas versiones, y volví a reconectarme y seguí jugando mi Career Mode, que pues es Road to the Show, y a la verdad que me atrapó el juego de nuevo, y entonces durante todo el viaje de regreso de Boston hasta aquí está Rochester, estuve jugando y durante la semana he tratado de cuando tengo un breakecito, seguirlo. Y eso lo dejo para las anécdotas de PAX. So, viernes jugué un poquito de God of War 3, que pues como ya saben, yo lo había mencionado anteriormente. Yo no lo había mencionado en el podcast. Bueno, logré terminar la 2 antes de irme para PAX. y pues logré comenzar la trade hasta el momento fantástico. Estoy jugando en Titan y me di cuenta que debería leer los tips porque no es exactamente igual que los otros God of War. Y aquí un pequeño spoiler, no es tan grande. Ustedes saben que en todos los God of War está la soga por la cual... La soga por la cual tú llegas del punto A al punto B y entonces pues puedes atacar a los enemigos que están también agarrados de la soga. Otra pues, vez, pero eso es tan cliché. Para mí eso lo deberían cortar. No, pues hicieron un cambio y yo no me había percatado del cambio y me mataban en esa parte. Y yo, por Dios, ¿pero qué voy a hacer? Y yo venía y le daba dos o tres cantazos y me trataba de volver para atrás a ver si ellos se bajaban y los podía matar en el piso. Bueno, nada funcionaba. Por fin me... Tienes que llamar al Chapulín Colorado, lo que tenías que hacer. No, lo que tenía era que leer. Por fin me decidí a leer los tips que te ponen a la de... ¡Oh! Introdujer una nueva mecánica de cuando estás agarrado. Y esa era la solución. Ok. Ahí perdí, sin mentirle, perdí como 20 minutos en pasar la soguita esa. Oh, wow. Pues no leer. So, eso fue pues básicamente viernes, sábado, casi no estuve aquí, pero sí logré dedicarle varias horitas a MLB 10 The Show y llegué a la conclusión de que MLB 10 me encanta. Y decidí empezar un season nuevo. Yo había comenzado un season de 29 juegos y decidí comenzar un season de 162 juegos. Este juego es de tan impresionante calidad que yo me veo completando los 162 juegos. No esperen que lo haga en una semana. Y esta no es la primera vez que yo hago esto, que me tiro la temporada completa. Por lo general, yo empiezo a la par con la temporada de verdad y vengo terminando en diciembre, enero, aproximadamente. So, me tardo menos de un año en completarlo. ¿Y el trofeo atado a esto? Atado a este... Sí, estaba mirando los trofeos y si completas la temporada sin simular, creo que más de la mitad. So, puedes jugar 82 y simular 80 y aún así te dan el trofeo. Pero sí, hay trofeo attached to it. Pero yo lo estoy haciendo por la satisfacción. Y hay trofeos también que son de Road to the Show, pero yo históricamente no juego Road to the Show en el PlayStation 3, sino que lo hago en el PSP porque he invertido tantas y tantas horas en el Road to the Show del PSP que no quiero comenzar uno en el PlayStation 3. Uh-huh. Porque a diferencia de la serie de MLB a lo que pueda hacer 2K, en el Career Mode de MLB, tú te tardas bastante tiempo en llegar a las grandes ligas. Por ejemplo, en mi caso, yo comencé en AA, mi personaje comenzó en AA, tuve un año entero, y me chupé toda la temporada y en AA, luego una temporada completa en AAA, y ahora es que estoy en mi primera temporada de grandes ligas. So, he jugado básicamente tres temporadas. En lo que hace 2K, es la misma receta que hicieron con NBA 2K10, que tú empiezas en Liga Menor y básicamente a mitad de tu primera temporada en Liga Menor te llaman para las mayores. Así pasa. So, un poco alejado de la realidad, pero quizás un poco más satisfactorio para el que no tiene tanto tiempo para dedicarle y quiere ver su personaje llegar a las grandes ligas, pues hacerlo en MLB, MLB 2K10. Okay. So, y aparte de eso, no he estado jugando nada más esta semana. Creo que prendí el PlayStation en algún momento para dar el update o qué sé yo. En algún momento lo hice, pero como tal no he estado jugando. Así que pues, right. Eso es todo. Yeah. Billy, ¿qué has estado jugando esta semana? Pues yo tampoco, yo estoy igual que Juan, he jugado mucho. La semana pasada... Y si supieran bueno, por lo que es. No comments. Después de PAX, esto es una pequeña historia de PAX. Cuando estaba en PAX, pues había un booth de Nintendo y tenían, claro, pues Pokémon Gold y Silver, que es un remake de las Pokémon Gold y Silver que salió para Game Boy Color. So, yo estaba empeñado en comprármela allá, pero como me llevé el PSP, pues yo dije, pues eso voy a sufrir. Si la compro ahora, voy a sufrir porque no puedo jugarlo, whatever. So, cuando tan pronto llegué, creo que el segundo día de haber llegado, me tiré para... Mírate esto, esto es una historia que a Johnny le va a gustar. Me tiré a la parada de juego. Y entonces, aquí son tan y tan vagos que cerraron como las 7 de la noche. Cuando todas las tiendas están abiertas hasta las 8 o 9, esta gente de la parada de juego son los primeros vagos que se van. So, y dije, no, ¿sabes qué? No. Entonces me tiré para la tienda de la pared, que está al lado, y lo encontré más barato. Y el Special Edition, que es una tontería porque te trae una figurita, que es lo único estúpido que lo hace Special Edition, pero jugué un poquito de eso y lo dejé. ¿Y qué más estoy jugando? Ay, caramba. Ya, yeah, eso es lo único que... Mira, yo me conseguí para el iPhone. No. No, yo... iPod Touch. Sí, nada, lo último que fue for Dungeon Hunter, que ni si... Mira, lo compré para el viaje y ni siquiera lo toqué. Eso fue lo más gracioso de todo. Por lo menos me costó un peso. Pero nada, o sea, como que en el PSP, pues yo me lo llevé y tenía Power Stone y me aburrí rapidito. Pero nada, eso lo... Pokémon y cuidado. Casi nada, que tengo el sincronización molesto porque también se la compró. Y no hemos jugado todavía, pero yeah, that's about it. Yeah. Pues yo estuve jugando en el viaje de ida y de regreso de PAX. Volví a jugar Plants vs. Zombies. Y yo lo había dejado bastante en primer nivel, básicamente. Porque lo encontré como bien sencillo y pues... Pero entonces lo empecé a jugar y me di cuenta que cada nivel que tú pasas te va introduciendo nuevos zombies y nuevas plantas. O sea que el juego va evolucionando según tú vas pasando y de verdad que me encantó, me volvió a capturar este juego, obviamente porque yo tengo acciones con la compañía, ¿verdad? Uh-huh. Popcat, yo soy de PR de podcast de Popcat Games. Ah, te dieron ¿cómo se dice? Te bajaron remote, ¿no? Porque tú eras el CEO y ahora eres PR. No, yo nunca fui CEO, yo nunca, eso era como Kevin Butler, que tengo VP de Plants vs. Zombies Relations, you know. Okay. Eso era fake, pero yo básicamente lo que trabajo es en PR de podcast. Sí, es cierto, en Puerto Rico. Pues eso es lo que estaba jugando en el iPhone. Cuando regresé de PAX, lo que estaba jugando era con el Flip Share software de mi camarita Flip, que cuando nos fuimos, en el podcast anterior mencioné que la había comprado. ¿La mencioné? Yo la mencioné. ¿Puedes comprar con eso? Sí. Pues tú puedes probar y la cámara de verdad que es un éxito. Con eso fue que grabamos el documental que publicamos en la página de nuestras aventuras por PAX durante los 3 días, digo 4 porque también fue con todo jueves. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Pero de verdad que esta camarita es bien barata y el software que trae es bien fácil de usar. Puedes editar, subir a YouTube directamente, que para mí es un éxito, de verdad que sí. Y también con esa cámara grabé el meetup que tuvimos el sábado pasado en Pro Gamers Café en Caguas. Y a ver qué más. En el PlayStation pude jugar la Semana Santa un poco de Heavy Rain, que adelanté unas cuantas tablas y saqué unos cuantos trofeos. Jugué un poquitito de Battlefield, pero casi nada. O sea que estoy casi igual que ustedes. Casi no toqué el PlayStation, nada más que para el update, bajar el tester y esas cosas. Y iba a mencionar otra cosa más, se me olvidó. Yeah, si me acuerdo lo digo, pero nada, vamos con Johnny. Johnny, ¿qué estás jugando esta semana? Bueno, cuando llegué, yo antes de irme para PAX, había llegado casi a finalizar God of War 3, no lo pude acabar. Así que cuando llegué de PAX, eso fue lo primero que hice, meterle primero a God of War y al fin lo pude acabar. Estoy ahora haciendo un second playthrough para sacarle un par de trofeos que me faltan. Que de hecho, ese juego es bien sencillo sacarle los trofeos, porque si tú terminas el juego, en el caso mío en Titan Mode, debes terminarlo con un 70% ya con los trofeos. Si es que si eres como yo buscando todas las cosas, ¿entiendes? Que es bastante, bastante rápido conseguir todos los trofeos. Pero lo acabé y estoy ahora dándole el second playthrough. Sigo diciendo que es el Game of the Year. El juego está brutal. Así que... Bueno, hay que ver cuando salga Red Dead Redemption. Ay, ay, papá. Este... Ey, ey, ey. Greg Miller dijo que era Game of the Year candidate, y yo le creo. Así que... Sí. No, no lo creo, papá. A lo mejor no le toco a la misma persona que me atendió a mí. Debió haber tocado el que me atendió a mí, pero eso hablamos ya mismo. De hecho, se me olvidó decirle que en el viaje de PAX estuve jugando Age of Zombies. Es un jueguito, un PSP minis. Está nítido, nítido, y es un... Se parece mucho al que tiraron el PSN de los zombies, que parecen un montón de zombies, tú tienes que ir matando. Yeah. ¿Zombie Tycoon? Yo no me recuerdo cuál es el nombre ahora mismo. Pero es ese estilo, tú tienes un personaje y empiezan a salir manadas de zombies, tú tienes que matarlos hasta llegar a alcanzar cierto número. Y vas pasando de parte Egipto, qué sé yo, allá en Nueva York, diferentes partes. Y es lo mismo, es un PSP mini, ya tú sabes que son bien cortitos, lo logré acabar también, lástima que no dan trofeo por eso. Pero volviendo a God of War, Game of the Year, lamentablemente, para mí. No, el juego está muy bueno, la historia está buena, aunque a mí me sigue gustando la historia que le dieron al God of War 2. La 3 está excelente, el gráfico, bueno, ya ustedes saben, la gráfica y hay unos voces que de verdad que están fuera de liga, que les quedó demasiado la manera de cómo lo ejecutaron. Y Zeus, yo lo acabé en Titan Mode, tiene como todos los monstruos, tú después que una vez tú le aprendes el patrón, es cuestión de aprender el patrón, no lo encontré tan imposible de pasar. Además de eso, está jugando Final. A medida que vas jugando más jueguitos, más la historia se va entendiendo más, porque inicialmente no se entiende un tres pepinos de lo que está pasando en el juego. Sí, porque es un mundo totalmente nuevo, te tiran ahí y no hay ni una introducción, tú sabes, tú empiezas en el jebulú de la batalla y tú dices, pero ¿qué está pasando aquí? Pero a medida que uno va avanzando en la historia se va explicando mucho mejor. Y está bufiado, el juego está bueno. ¿Qué otra cosa está jugando? Estuve jugando Yakuza un poco. El jueguito está nítido. El juego está bueno. Lo que pasa es que no le he podido dedicar su tiempo. Quiero acabar primero lo que me queda de God of War antes de seguir metiéndole mano a eso. Y entonces en el PSP estuve jugando también Resident Evil, el clásico, el número uno. El juego está bueno. De verdad que volver a esos clásicos es una experiencia única. Y me di cuenta que los controles eran malos, pero malísimos. Yo estaba acostumbrado ya a los controles de hoy en día. Entonces, sí, los malditos controles esos de tanque. Sí. Pero de verdad que me mataban, papá, me mataron más veces. En el primer zombie que aparecía, ahí siempre me estaban matando porque todavía no encontraba cómo diablo disparar, cómo caminar. Era un traqueteo. Pero de verdad que el jueguito está nítido. Y ahora que voy a ver si bajo luego el de Metal Gear, que ya lo logré vender, el primero para bajarlo también y bajarlo digital. Eso es básicamente lo que he estado jugando mucho en el iPhone, unos jueguitos ahí de... Sí, lo he visto que me sale por Twitter de que sí, unlock this, unlock that. Sí. Esos son los de OpenFame, John. Sí, exacto, OpenFame, y hay otro que también están dándole su... Ali Plus, algo de Plus. Sí, ese es el de que tú mismo me enviaste, que no has hecho nada con el castillo ese. Sí, ¿cómo se llama? ¿Qué? We Rule. Sí, right? We Rule. Sí, mucha gente está hablando de ese juego. Creo que EA Games, ¿verdad? No. Es de la misma gente que hicieron Farmville en Facebook. Ah, okay. Sí, es el mismo estilo, así, porque tú tienes un castillo, un reino, y pues tienes que sembrar, obtener recursos. Mismo estilo que tienes que te arriesgar que te boten el trabajo, porque tienes que estarte logueando cada cierta hora. Sí, aunque el juego se supone que tenga las notifications, eso, push notifications, pero no funcionan todavía, porque a mí se me han dañado un montón de crops de eso, porque nunca me notificó y pasaban las horas. So, básicamente esos juegos son una combinación de SimCity con un Tamagotchi. Algo así. Sí. A mí me sé. Sí, yo no he jugado ninguno de los Farm Bills ni whatever de eso. Pero eso parece mucho trabajo. Pero lo que pasa es que con, en el iPhone, si funciona bien el push notification, tú lo pones a coger y una vez te dice que completó algo, te mide una notificación, tú entras, lo completas y lo deja que él siga cogiendo. ¿Sabes? No, no tiene que estar ahí 100% pegado al juego. La notificación te tumba la llamada y dice, loco, atiéndeme. No. Eso es un display. No te tumba nada. Lo que pasa es que todavía, como el juego es nuevo, todavía no está funcionando bien. Tienen problemas con los servidores. Yo lo quité. Por eso cuando le den más updates, entonces sí. yo lo juego. Que eso es una adicción. Me recuerdo cuando estaba jugando el de Mafia Wars, que eso era una adicción. Pero será más manejable. Sí, pero estos son los jueguitos que la gente que lo juega en Facebook dice, juran y perjuran que no son gamers, pero están pegados ahí todo el día y se levantan. Pues yo tengo compañeros de trabajo que se levantan a 5 de la mañana para darle mantenimiento a la finquita de Farmville y después para que cuadre con la hora del almuerzo, para que pueda darle mantenimiento las 6 horas que pasan para que no se le dañe la finca restaurante. Compré un iPhone y ya está, y resuelven eso. Atención, hackers, vamos a estar dando un track de packs al que le boje toda la finca a la gente. Sí, que hay mucho por ahí robando. Ah, y de hecho, y no lo he jugado, pero ya me llegó Red Faction, así que pronto nos veremos, Billy. ¿Sabes que eso quería decir porque se me olvidó? Yo sí jugué algo en el PlayStation 3, fue Red Faction, y quiero decir mis impresiones rapidito. Red Faction, de verdad, yo no sé por qué este juego pasó por debajo de mi radar, pero este juego está brutal. Loco brutal. Por jugarlo. O sea, sin dar mucho spoiler, esto es un sandbox, so imagínense que me voy a volver loco en esto, mirando todo. Pero aquí, básicamente, todo es destructible. O sea, tú puedes destruir lo que está al frente tuyo, se destruye. Y está bien brutal porque tú tienes la opción de destruirlo como tú quieras. Yo mi primer edificio lo destruí con el marrón ese que te dan. ¿Cómo es que se dice? ¿Marrote o, el hammer? Sí. Un marrón. Ajá. Pues cogí, destruí y es la física es... No es tan accurate, ¿verdad? Pero como esto es un juego ficción, pues tú puedes decir que la gravedad es weird. Pero yo vengo y ¿verdad? Pensando como arquitecto, yo dije, ok, voy a destruir esta. Si destruyo estas columnas, se debe caer. Y efectivamente, o sea, se cae porque tú vienes y dices, esto es lo que está aguantando este edificio. Tú vienes, tan, y ahí va cayéndose. ¿Sabes? Como que... Y, no, ¿sabes? Como que no es que una animación que ya está predeterminada. ¿Sabes? Aquí la física de verdad toma acción. Tú puedes estar, tú puedes destruir el mismo edificio, ¿verdad? Porque hay veces que se repiten y se van a caer de diferentes formas dependiendo de los puntos donde tú estés destruyendo. So, de verdad, el juego está brutal. Yo estoy loco ya por jugarlo con ustedes. Yo, ¿verdad? Hoy Dennis puso que le llegó a él. Estoy seguro que le va a llegar a ti. Y quién sabe cuánta gente más de la comunidad lo tiene. So, esto va a ser digno para un Gamer Night. Porque he escuchado que el multiplayer es muy bueno también. Así que probablemente sea un... Y lo último que jugué fue el sábado, Mac. Válgate, hacía tiempo que no jugaba y de verdad que estaba pero más boto que un cejucho viejo. Te lo digo que... Pero logramos jugar. De hecho, jugamos con el muchacho nuevo que Michael le había mencionado allá en el encuentro. Se conectó con nosotros y ya lo unimos al clan. Así que saludo a los que estuvieron y no se olviden, este sábado volvemos otra vez para Mac, si Dios lo permite. Okay, yo también recordé que estaba jugando cuando Johnny mencionaste lo que estabas jugando. Cuando estuvimos en PAX, Juan se llevó el PSP y God of War, Chain of Olympus, y lo pude probar y de verdad que el juego está excelente. Estoy de acuerdo con ustedes, que ya habían salido muchas reseñas mencionando esto, pero de verdad que ese God of War es tremendo. También estuve jugando God of War 2, que me quedé en el palacio de la medusa, en un boss que parece una medusa gigante, y me aplastó y ahí lo dejé y no lo he vuelto a jugar. Wow, te falta tú. No lo quería decir tan duro, tan judo, pero pues. No es por nada, pero yo ya dije que voy a detener God of War 2 y brincar directamente a God of War 3, porque a pesar de que pues ya yo me choteé la historia, bueno, lo vi en YouTube, como que perdí el will para seguir jugando, ¿no? Porque, no sé, tengo la 3 ahí, la 3 se ve tan bonita, yo, no, yo creo que voy a jugar la 3. Pues esa es la inspiración, eso fue lo que a mí me hizo terminar la 2, yo me propuse terminarla antes de comenzar la 3. Pero la 2 es difícil, ¿sabes? Como que es un cambio de la 1 a la 2, la dificultad, ¿sabes? O sea, como sí, que escala bien rápido, porque yo creo que yo no había muerto tantas veces en God of War 1 como he muerto en God of War 2. ¿Sabes? Que es increíble la dificultad. Especial, ¿sabes? Cuando Michael mencionó lo del boss ese que tiene como una lanza, que es el que está en donde están los caballos al principio de la isla. ¡Spoiler! Sí, ese a mí me mató un montón de veces sí, también. O sea, como que ahí ya tú notas que la dificultad es, o sea, como que spike. No, yo sabes que yo creo que es que los deditos ya no están igual, porque estaba oyendo lo mismo de este muchacho de Johan, que Zeus lo tenía, que sí, pero, ¿sabes? Es un juego que, estos juegos, una vez tú aprendes el patrón, es cuestión de ya seguir hacia adelante y no tener problemas. A mí de verdad no se me ha hecho difícil. Lo que pasa es que estos boss fights de God of War 2 son como por etapas. O sea, el boss lo cansa hasta un momento, después cambia el patrón. Y pasarlo de la primera, cuando estás jugando en hard, pues es casi imposible. Pues, tienes que primero aprender todos los patrones de todas las etapas, antes de poder acabarlo. Acostúmbrate, porque en la tercera siguen igual los bosses. Pero eso no quiere decir que no sea satisfactorio, porque el juego es bien divertido. Y aunque tú mueres, pues tú dices, pero si tú aplicas la mecánica del juego bien, funciona. O sea, que el juego no está roto como tal. Sí, no, es verdad. Que, simplemente que es difícil. También quería comentar que el hecho de que no hubiésemos jugado mucho no quiere decir que no estuviéramos ocupados, porque cuando regresamos de PAX estuvimos sacando un montón de contenido para la página. Y de hecho fue una de las semanas que más contenido hemos sacado y que más visitas hemos tenido en el blog. Y también estuvimos sacando el Jueves Santo, que era April Fools, una serie de noticias, ¿verdad? Bien interesante, muchachos. De hecho, yo tengo que confesar que me divertí un montón escribiendo estas noticias, de lo que más me he divertido. Sí, esa era la fácil, porque tú escribías lo que te saliera. Voy a usar tu creatividad, no tenías que... Exacto, no tenías que verificar datos, ni buscar fuentes, ni nada. Pero ya que la respuesta fue bien positiva de estos posts. Bueno, algunos se quejaron y hasta amenazaron con no visitarnos más, porque no cayeron en cuenta que era April Fools, ¿verdad? Pero la mayoría le gustó. Y que iba a comentar otra cosa, se me olvidó también. Y que obviamente estuvimos jugando el sábado pasado en Cagua, en Pro Gamers Café, estuvimos haciendo un torneito de Blaze Blue. Y de... ¿cuál es? Se llama el otro. Street Fighter 4. Y de verdad que nos divertimos un montón allí jugando. Lo curioso es que estuvo Itachu, Macharelo, Drexnut, y el muchacho que se llama Dark Star, que es de Humacao, que se unió al clan de Mac. Y curiosamente Itachu perdió los dos torneos. Perdón, Itachu. ¿Y contra quién perdió? Contra Macharelo las dos veces. No, Macharelo es que en el último torneo no ganó ni a la sombra de él, imagínate. Se tropezaba con la sombra y perdía. Pero sí, la pasamos bien chévere ahí en Pro Gamers y esperamos volver a hacer otro meetup. Esta vez sí, anunciándolo con tiempo para que más gente vaya, porque se quejaron mucho de que no planificamos con tiempo, pero precisamente lo hicimos para primero ver el lugar, si nos gustaba, entonces pues hacerlo otro. Sí, ese fue de prueba. Sí, este fue de prueba. Yes, también estuvo el Cinca, panino, no te olvides Cinca. Cinca tampoco hizo mucho, el peligro de las primeras juntas las dos veces. Sí, lo de Cinca en los planos, fíjate de eso. Y de verdad que Street Fighter es mil veces mejor cuando lo juegas ahí con la persona al lado tuyo. Cuando le haces un finishing move de esos flashy y le gana, me sentía como cuando era adolescente y jugaba con mi hermano Tekken, que estábamos todo el día jugando. No es lo mismo cuando tienes la persona al lado y te puedes burlar o hacer chistes y eso, que hasta online. Online es bueno, pero en vivo es hasta mejor. De verdad que sí. Yo quisiera decir que quiero felicitar al Cinca por los videos que ustedes grabaron. De verdad, él se votó, bro, y bien brutal. O sea, quedó de show. No, eso lo planificamos ahí mismo, ¿sabes? Eso fue ahí mismo. Yo, ok, vamos a grabar esto. Y él dijo, ok, pues entro por aquí, hago esto. En menos nada, montamos un show allí. ¿Cómo? No, en verdad que quedaron buenos. Y atención, gente, si quieren vender su casa, su carro, su bote, contacten al Alberto. Vamos a hacer una serie de... O sea, que tú me quieres decir a mí que este bote... No, tú sabes que yo me reía cada vez que él ponía unas caras, pero como, sabes, él no estaba burlándose, él estaba como que tratando de sí, actuando, exacto, ya, como que wow, yo como que ay, no, pero quedó excelente. Ya, yeah, y con eso, ¿verdad? Terminamos la sesión de que estamos jugando. Ahora, ¿tenemos tiempo? No. Ya cortamos. Cortamos. Ahora, pues nos vamos a una pausa y cuando regresemos empezamos con la sesión de los releases y las noticias de la semana. Recuerden que están jugando, yo soy PlayStation. ¿Están jugando, dije? Sí. No, también están jugando los animes. Ok, lo están jugando. Lo están viviendo. Esto es interactivo, el show. Yo soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Yeah. Regresamos con el podcast y ahora vamos con Juan Carlos en la sesión de los releases de la semana. Ok, comenzamos. Esta semana como tal no hubo releases, se tomaron vacaciones parece que los publicadores, pero la semana pasada sí, y ya que pues no tuvimos show la semana pasada, vamos a leer lo que salió el martes 30 de marzo. Y comenzamos con Prison Break, que es un juego basado en la serie de televisión de Fox. Lo que he escuchado del juego no son muy buenas cosas. Está publicado y desarrollado por Deep Silver, que yo que recuerde, ellos lo que han publicado es Dirt para el PlayStation 2 y yo creo que Inferno Pool, si recuerdan ese juego de PSN, yo creo que ellos también lo publicaron. Y juegos que hayan desarrollado, rayo, en verdad no me acuerdo de ninguno. So, no viene de un nombre con reputación y lo que se han escuchado en los reviews no es muy bueno, así que... Next. Para Kilar, si es que le interesa. De hecho, creo que Macharelo Drex nos mencionó que lo estaba consiguiendo para comprar, yo lo miro. ¿Really? Wow. No, que lo alquile. Tú sabes, ahí cae la gente que son bien fans de la serie. Este es el razonamiento de los desarrolladores. Vamos a sacarlo porque siempre va a haber la persona que le gusta la serie y lo compre sin saber. Y lo cogemos de sangre. Ya, yeah, pues seguimos. Para el PSP, la semana pasada salió Dead or Alive Paradise. Que esto, ¿ustedes han visto de qué se trata este juego, muchachos? Sí. Esto es de Tecmo. Sí, este juego lo publica y lo desarrolla Tecmo. Y después de esta serie de juegos de pelea, que si recuerdan, salió creo que en el 96. Salió en arcade y creo que salió para el Saturno. A Dreamcast. Sí, pero para el Dreamcast salió Dead or Alive 2, el primero como tal, creo que salió en arcade, en el Saturn y en el PlayStation. Y una película. Ah, sí, también creo que hay una película por ahí, y después de eso han hecho montones, porque hicieron Dead or Alive 2, el 3, y del 2 hicieron, qué sé yo, que si Hardcore, que si... Cisne, que si la... Te hicieron hasta Ultimate y ahora finalmente ellos se dieron cuenta, esto ha sido todo un proceso. Dead or Alive tenía pues sus personajes, tenía sus varones y sus féminas, y ellos enfocaban mucho esfuerzo en hacer la figura femenina para este juego, y se dieron cuenta que gran parte de sus seguidores estaban por lo de las féminas en el juego. Inclusive en el 2003 ellos sacaron para la otra consola versión 1, sacaron Dead or Alive Beach Volleyball, Dead or Alive Extreme Beach Volleyball, y fue uno de los juegos más vendidos ese año en Japón. Y era básicamente un jueguito de voleibol con minigames y otras cositas. Pues basado en eso es que hacen este nuevo juego de Dead or Alive Paradise, que son minigames y tiene un modo donde tú básicamente juegas a ser fotógrafo y coges las muchachas que están escasas ropa y abundantes carnes. las pones en diferentes posiciones y le tomas fotos. Pero sí, este juego tiene, no se crean que es todo capote y pintura, sí tiene avances tecnológicos, ellos tienen mucho avance físico. Yo que son muy demo de física. De física, de bouncing específicamente. Oh, ok, entiendo. Sí, para los que jugaron en Ninja Gaiden en el PlayStation, sabes a lo que me refiero. So, yeah, Bouncing Paradise. ¿Y se escuchó la noticia de sobre este juego? No, que alguien lo hackeó y le pudo quitar los bikinis a toda la muchacha. No lo miento, salió en Kotaku. Ellos, claro, le pusieron censored, pero ya alguien lo hackeó. Pero la pregunta es, ¿cuando hicieron ahora los modelos, los hicieron Barbie o los hicieron...? Yo no sé por qué Kotaku le puso las barritas, no se podía. Porque eso era de esperarse. So, si los desarrolladores saben que eso va a pasar, que alguien lo va a hackear, ellos tenían la decisión de hacer las Barbie o de hacerlas reales. Y yo me imagino que las hicieron reales, porque ellos iban a saber que eso iba a ser un selling point. Quién sabe. So, continuando para el PSP, la semana pasada salió Mi Mana ER Chronicles. So, esto next. Es un RPG. Seguimos, porque ya no es el de los RPG aquí. So, next. Y ahora sí, uno que me imagino que a Johnny le interesa para el PlayStation 2, salió Sakura Wars, que está publicado por Needs of America. So, Johnny, ¿tienes algo que decir? Se ve bastante interesante, ¿viste? Por lo menos he leído los reviews, y se ve interesante. Lo que pasa es que eso allá en Japón es una serie que ha tenido mucho éxito. Pero acá en Estados Unidos tenían que cambiar nombres y todo por las licencias, porque ahí aparecen Mazinger, ¿verdad? En Japón aparecen los Mazinger. Aparecen todo ese tipo de personajes que acá tienen muchas licencias. Entonces le han cambiado los nombres y qué sé yo qué, pero la mecánica del juego es muy buena. Lo menos yo jugué, un par de amigos jugamos la japonesa, la importada, y de verdad que estaba bufia. Es bien famoso en Japón. Sí, sí, es bien famoso, pues, porque tú sabes que ya son fanáticos de eso. Es como un estrategia RPG. Esos son los que ellos también se meten como dentro de unos suits, de no como si fuera Gundam, pero algo más pequeño, ¿verdad? Sí. Ok, so, recomendado para el aventurero que le guste tratar RPGs japoneses. Exacto, sí. So, bueno, y esta semana en el PlayStation Network, en la tienda, sale King of Pool para el PSP, pues como lo puede indicar su nombre, es un juego de billar. Y de piscina. También, la piscina, va construyendo piscina de casa en casa. Okay, sí, eso es lo que yo pensaba, que era un contratista de piscina. Y entonces, y también sale el soundtrack de Flower. ¿Por cuánto es, muchachos? $3, ¿no? $2.99, para el que tenga problemas de insomnio, puede obtener el soundtrack de Flower. O necesite paz en la oficina. Exacto. No, eso es para dormir, porque yo pongo esa música en la piscina y me duermo. De hecho, Billy, creo que mencionaste por Twitter que tenés una anécdota de la vieja. Oh, that's right. La semana pasada, yo pensaba que lo tenía el día completo, pero me llamaron para trabajar en mediodía. So, tuve que ir. Entonces, de mi equipo, resulta que todo el mundo pidió vacaciones, excepto la vieja y yo. Sí, qué casualidad. Casualidad. Johnny, ponle musiquita sexy. Sí. Pues resulta que ella parece que está aburrida y pasa por mi cubículo y me dice, empieza a hacerme small talk. Y de repente me dice, oye, ¿tú estás casado? Y yo en mi mente, ¿what? Y yo le dije, sí, estoy felizmente casado, ya voy para 7 años. Y después me dijo, ah, ok, good for you. Pero yo me quedé en shock porque, ¿sabes? Estábamos hablando, esto, mira, esto es de garra. Estábamos hablando de criminalidad en Milwaukee, ¿verdad? Y de la nada ella viene y dice, oye, tú eres casado. Y yo, oh. Es que yo estaba pensando cometer un crimen contigo. Pero nada, o sea, que yo quedé en shock y después yo dije, bueno, porque dije, bueno, tengo que ir a regresar a trabajar. Hablamos de ello. Y a las 12, mira, ahí se me fue. Yo dije, valga, me estoy tengo que contarlo en el show porque de verdad quedó brutal. O sea, yo como que de verdad me frisé cuando me dijo, you're married. Y yo, yes. So, después de esa anécdota terminamos con los releases de la semana. Vamos ahora a las noticias con Johnny Cortés. Y eso, y hace tiempo que no daban las noticias. Y vamos a comenzar rapidito porque esto va que se está extendiendo. La primera noticia que tenemos es que Borderlands y Sabot. Y el Saboteur más barato en Amazon, of course. ¿No? ¿Qué más se puede esperar? Amazon está ofreciendo Borderlands por $40 y de Saboteur por $20. Así. ¡Wow! Está bueno el de Saboteur. Sí. Recuerden que yo soy PlayStation, he traído a ustedes gracias a Amazon.com. Yeah. No, sí, para las personas que le interesen pues, obtener buenos deals, y en verdad no estamos auspiciados por Amazon, pero es que Amazon da todavía tan buen servicio. Sí, todavía. Por ejemplo, ellos tienen lo de básicamente el especial del día, y entonces tienen un artículo que está en especial durante todo el día, pero también tienen especiales creo que cada 4 horas, y entonces esos son por cantidades limitadas. Además de eso, ellos tienen deals en especiales en juegos, así que si a alguien le interesan pueden seguirlo por Twitter. Ellos tienen 2 cuentas, una para los especiales del día, que es básicamente cualquier artículo que tengan bajo Amazon, y una cuenta para juegos como tal. La de los especiales regulares es Amazon Deals y la de los juegos es Amazon Games. So, si lo siguen en Twitter pueden estar al tanto durante todo el día de lo que va saliendo y aprovechar las ofertas. Yo quisiera decir una, ¿verdad?, que no tiene que ver con PlayStation, pero la encontré muy muy buena. Ellos tiraron Mass Effect 1 y 2 por $50. Está bueno. Juntos. Yo me quedé en shock. Yo de verdad no pude creerlo. No, súper bueno. Pues yo compré hace 2 semanas atrás Tekken 6 por $18 nuevo. No, y sabes que otra cosa, ellos también hacen trades, ¿verdad? Y esto va a sonar como si estuviéramos haciendo un anuncio a ellos. Pero miren, esto es para hacer una comparación. Yo tengo este juego de DS, Phoenix Wright, que de verdad no quiero salir de él, pero por curiosidad chequeé en una página que te da los trading values para diferentes tiendas, incluyendo la tienda de la pared, mentira, la parada de juego, y por este juego me daban $3 en la parada de juego. Cuando yo chequeo Amazon me dan 16. So, wow. Para que ustedes vean, o sea, como que de 3 a 16, o sea, hay que correr mucho. So, para que ustedes vean que Amazon no solamente es competitivo, o sea, ellos de verdad ofrecen, o sea, unos deals, sí, que no se pueden más. Eso es así, por eso yo compro ahí. Yo me olvidé ya de comprar acá abajo, olvídate de eso. No vale la pena, y los juegos pues se tardan 2-3 días, depende del juego, porque yo sigo diciendo que depende del juego, que hay juegos que llegan rápido. Ese mismo God of War a mí me llegó como al tercer día. Pero sin embargo, Yakuza, que había salido la semana antes, me llegó después que de Yakuza. O sea, que eso depende del juego, me imagino. Uh-huh. Y tiene muy buenas ofertas, así que de verdad que se los recomiendo. Pueden pagar con tarjeta, creo que también tienen hasta PayPal, ¿sabes? Directamente al banco con e-check o algo así. Uh-huh. ¿Sabes? Que vale la pena. lo mejor de, ¿verdad? Y esto es, vamos a seguir con el anuncio, pero lo mejor de la de los trade deals es que ellos te dan el crédito en gift card de Amazon. Y como Amazon no solamente vende juegos, ¿sabes? Tú puedes usar ese gift card con lo que uno quiera. Eso de verdad que no se puede beat. Ah, y hablando de gift card, por lo menos en los Walgreens aquí en Puerto Rico están los gift cards de Amazon. Si no quieres comprar con tarjeta, pues mira, compra, ve a Walgreens, cómprate el gift card y lo utilizas en la página. Y así no tienes que estar poniendo tarjeta de crédito, si ese es el miedo. Nada, y siguiendo con después de toda esta conversación, este es de Amazon Edition Podcast. y siguiendo con las noticias de Transformers, el nuevo juego de War for Cybertron, están ya hablando de los pre-order bonus. La parada te están dando un Shockwave Multiplayer Play, ese es el personaje, ¿verdad? ¿Shockwave era uno de los malos o de los buenos, Billy? Shockwave, él es el, creo que, no, Shockwave no es el que te saca unos brazos como si fuera una, que hace temblor. No me recuerdo bien de él. Pues, con ellos, pues te están dando eso, pero con Amazon, el DLC que te están dando es uno de los, se llama Demolisher. Es uno de los Autobots y se ve brutal. El bonus que el exclusivo de Amazon, el personaje que te van a estar dando. Así que si te interesa Zynga, si te interesa el Transformer, mira, sepáralo por Amazon y vas a tener un buen DLC para... Y lo voy a poner en el post, la foto, para que la vean, que se ve brutal el personaje. Lo curioso es que este personaje no es de Transformers el primer season. Uh-huh. Es de otra serie que no va con, como que dice, con el juego. ¿Fue cuál? De los Transformers originales. ¿Cuál, Shockwave o...? No, el de Demolition. No, el otro. Oh, ok. Nada, siguiendo con la noticia, tenemos que ya el demo de Skate 3 va a estar ya disponible la semana que viene. Así que los que estén esperando el juego, pues mira, ya van a poder ver el demo. El juego sale en mayo 11, si no me equivoco. Sí, en mayo 11 sale el juego, así que ya la semana que viene pueden probar el demo. Ese juego estaba en PAX, lo estaban enseñando en el booth de EA. Uh-huh. Y creo, no sé si había alguna competencia, sí, pero mucha gente estaba saliendo con patinetas. Sí, porque si tú cogías en el skate y lograbas X cantidad de puntos, te regalaban el skate. Ah, cool. Estaba bueno, por eso viste unos cuantos allí. Sí, pero después tienes que estar cargando eso con la patineta para arriba y para abajo. Sí, eso sí. Pero era un buen incentivo por tratar el juego. Tenemos que un PS3 Slim portátil. La gente no se ya no saben qué más inventarse. Nada, hay un anuncio que salió en una publicación japonesa que aparentemente la gente de Hori han diseñado un PlayStation 3 que sea portátil, le añadieron un LCD y se ve bastante cómico. Que tú se lo puedes atachar a la consola y cargar con ella, pero pues eso es para los gustos, los colores. Sí, como tal ellos no diseñaron un PlayStation no, portátil, lo que hicieron fue la pantalla que se agarra de la consola. Exactamente, sí. Es como se agarra completamente de la consola y entonces tienes el SD y puedes ver el display es a 720p de resolución. Así que tendrías un PlayStation 3 Slim portátil. Sí. Ya yo me estaba preguntando, porque si ustedes se acuerdan, cuando salió el PlayStation 1 y el PlayStation 2, eso era esos tipos de ¿cómo se dice? Attachments que venían. Salieron desde day one, ya la gente estaba capitalizando todo eso, y para el PlayStation 3 como que se aguantaron, y mira, ahora ya Hori arrancó. Sí, lo que pasa es que para el 3 pues, era un poquito más difícil. El original, el FAT, como le llamo. Pero para este se ve bien. Así que el costo va a ser $275, va a estar disponible ya en Japón el 27 de mayo. Así que veremos a ver si llega acá a Estados Unidos. Algún día. Probablemente. Tenemos que Infinity War es el Titanic del 2010. Wow. Ay, sigue hundiendo el barco. O sea, de casualidad, Bobby Corey, que es como si fuera este Leonardo DiCaprio y él está, I'm king of the world. No, yo creo que él es el iceberg. No, no, Bobby Cotty es el guardia que está con la pistola para que nadie se vaya del barco. Oh. El barco está en negación, el barco no se está hundiendo. El iceberg yo creo que se llama Activision. Así que después de del revolú que pasó, que se fueron los dos cabecillas, como quien dice, aparentemente dos personas clave, que uno es el lead designer de Modern Warfare 2, y el lead software engineer, pues aparentemente dijeron, por aquí nos vamos. Y no se sabe, pero me imagino que terminarán con los otros dos. Informarán algo, porque ya que ellos están inventando también. Así que no sé qué va a hacer el Craft Vision, pero después de haber cobrado $15 por el último DLC y no funcionar, yo no sé qué les espera a esa gente. Mira, pero yo recuerdo que cuando pasó el Gerstmann Gate, en hace 2 o 3 años que Gerstmann salió de GameStop, él salió o lo sacaron o whatever, nunca declararon lo que fue, pero después al par de semanas o mes, poco a poco se fueron yendo gente clave de GameStop, renunciando. Ryan Davis, Mindy Carabella, todas estas personas ahora forman parte de, no todas, pero casi todas forman parte de lo que es Giant Bomb hoy en día. Todo parece que es básicamente lo mismo. Estas personas están renunciando, perdiendo sus derechos de ¿sabes? ¿Tú sabes cuando te votan te dan un incentivo? Uh-huh. Yeah. So, well, si están yo entiendo que si están renunciando es porque ya tienen algo. Sí, eso yo me imagino que ellos se van a unir a los otros y van a montar algún tipo de compañía y van a seguir desarrollando juegos. Pues ya ellos demostraron que pueden ser buenos desarrolladores, así que hay que ver. Es bueno en cualquier lado. Eso es así. De hecho, hablando de Craft Vision, transfórmense bien, pero yo espero que no se queden a mitad transformándose con Craft Vision detrás. Yo le dije ya Zinka, I'll pass. Después que... No, porque Johnny te va a ver, para transformarte tienes que comprar el DLC. Es probable, sí. eso es bueno. Así que veremos a ver qué pasa. Tenemos aquí una noticia que Sony deja la arrogancia a un lado. ¿Qué arrogancia? Sí, Sony. Bueno, eso te dice. Bueno, vamos. Eso, lo que pasa es de los comerciales estos abstractos que decían como que PlayStation era lo mejor del mundo. Oh. Esa es la verdad. Pero de los que decían Believe, que eran como que bien raros, okay. Sí, que presentaban, en uno de ellos presentaba un bebé llorando. Sí, la muñeca. Sí. Oh, okay, los jaros, okay, ya entiendo. Sí, esos anuncios, que yo creo que el publicista que hizo él ni lo entendía. Y una campaña abstracta, de verdad que fue un feo. Y cómo, pues, y ellos están hablando cómo a comenzar con lo que hablamos al principio, con Kevin Blorler, cómo ha cambiado esa perspectiva de que percibían al PlayStation un poco arrogante en ese aspecto. Así que aparentemente se van a seguir con Kevin Blorler hasta que ya no tengan más nada que hacer con él. Porque le ha funcionado, la receta funcionó y creo que lo van a dejar ahí por bastante tiempo. Sí, yo espero que Kevin Butler haga la conferencia de prensa de Sony en E3. Sí, definitivamente lo debería hacer él, pero no lo va a hacer. No. Pero sería bueno que quisiera por lo menos una aparición allí en E3. Uh-huh. Exacto, sí, veremos, a ver, vamos a hacer algo para, porque tú sabes que están votando con lo del PlayStation Share, eso, lo nuevo que tiró el blog. Hay una de las ideas es que sea el host de el E3. Vamos a ver qué pasa. Sí, que por lo menos presenten a los lambones que van a ir a hablar. Sí. Sobre esta noticia, yo entiendo que sí, que Sony fue bien arrogante cuando lanzó el PlayStation 3. Básicamente ellos decían que la gente, era un privilegio para la gente pagar $600 para tener el PlayStation. Que iban a tener que conseguir un segundo trabajo para poderlo jugar. Que lo iban a hacer con gusto y básicamente la se le viró la tortilla y la opinión pública cambió de la noche a la mañana. Y podría ser similar, con esto del iPad, que lo pusieron a $500, un precio muy alto. Pues mira, para los estándares hoy en día. Eso es verdad. Cuando PlayStation a mí me decía que yo estaba loco y compré dos, imagínate, a ese mismo precio. Imagínate que yo estaba loco. Tenemos que... Rapidito, perdóname. Sí, sí, no hay problema. Lo que tú mencionaste del iPad, que lo venden en $500, vi en la página de GameSpot un reportaje que dice que le cuesta a Apple en menos de $260 hacer una unidad de iPad. Wow. Eso es lo que le cuesta. 240 para Yobatán es eso. Uh-huh. Ey, que tenemos una ganancia. Pero ya ahí la ganancia es bastante. pero yo entiendo que Apple no va a cometer un error, porque Apple ya sabe y ellos ajustan los precios bien rápido. No, y exacto, si tienen ahora mismo una ganancia de $240 por unidad, se pueden afford tan pronto, pierdan momentum, pueden bajar el precio y tienen $240 con qué jugar para recortarle de ahí, pasarle el ahorro al consumidor. Eso es así. Me imagino que eso va a pasar. No recuerdo cuando el iPhone salió, que yo creo que al par de meses te lo bajaron y la gente estaba hervida con ellos. Sí, pero la diferencia en este caso es que la opinión pública del iPad no ha sido muy positiva. Uh-huh. O sea, las personas que son fanáticos de la tecnología sí les encanta, pero el público en general pues no ha tenido una reacción tan positiva, y precisamente por el precio. Uh-huh. Está muy alto el precio. Eso es así. Así que veremos a ver qué pasa con eso. Tenemos que... Para mí, el segundo o mejor Final Fantasy ya está confirmado para el PSA, que es Final 9. Que ese Final, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, lo que pasa es que ese vuelve a las raíces ahí de Final Fantasy, al origen de los RPG medievales y ese estilo. Y viene para PSA, así que apúntame por ahí, que ya ese es el próximo, aunque lo tengo en disco, pero... Yeah. Fíjate de esto. Tú sabes que ha sido el único fan. Bueno, ese y la 11 ha sido los únicos Final Fantasy que yo nunca he tocado. Pero la 9 es buena, papá. Sí, ese tampoco yo llegué a jugarlo, pero voy a aprovechar ahora y pues lo bajaré y lo pondré en el PSP. Uh-huh. Para darle un try. Yo lo que he escuchado es que es bastante parecido a lo que fue Final Fantasy 3. Uh-huh. En cuestión de conceptos. Sí. En verdad no me lo quiero perder, aunque hayan pasado casi 10 años. Sí, no, pero en el PSP, lo bueno del PSP que se ven bien, no importa. Sí, exacto. O sea, que, uh-huh, que no se pierde nada con eso. Así que hay que estar pendiente. Todavía no han dicho fecha, pero eso pronto, ya lo confirmaron. Así que hay que esperar. Que de hecho, si ustedes siguen viendo las listas mensuales que tiran de Sony Día de los Downloads, lo que es Final... Y la 7 y la 8 todavía siguen en los primeros dos spots allá arriba. Uh-huh. O sea, que se siguen, que eso es una piquita que podría tener la eSquare. Y hablando de dinero y juego, tenemos que se añadieron nuevos títulos para la línea de Greatest Hits de PlayStation 3. Entre ellos está Infamous, que es muy bueno. God of War Collection, rápido, llegó bastante rápido a la colección. Uh-huh. Killzone 2. Little Big Planet Game of the Year también llegó rapidísimo. Ese sí que está, ese porque tiene también $30 de DLC. Uh-huh. Ese está bueno. Ese te lo están regalando porque para que sepan, los juegos, los Greatest Hits son a $29.99 el costo. Uh-huh. Y ese mismo Little Big Planet ya te trae $30 de DLC, así que es tremendo. Tenemos que Resistance 2, Dead Space, mira, por fin llegó Dead Space. Final Fantasy 4, Resident Evil 5, ese me interesa. Soul Calibur 4 y UFC 2009 en Disputed. Hay muchos de esos juegos que salieron el año pasado, como luego de la mitad, y alcanzaron ya la... Sí. Parece un poco. A mí me sorprende Final Fantasy 4. Yo pensaba que no se había vendido tan bien, y mira, aparentemente... Sí. Pero ese ya lleva 2 años, ¿verdad? Sí. Final. No, Fight Night salió el año pasado. Ah, ok. Pero parece que fue bueno ese, tanto que le tiraron con los controles. Sí, pero ellos lo ajustaron y le callaron la boca a la gente. Ustedes querían botones, toman botones. Yo fui uno de los que me quejé y después que me acostumbré al joystick, como que ya no quiero los botones. Pues no, me sorprendió también ver esa vista de esos juegos que salieron el año pasado bien tarde, como quien dice, y llegaron bastante rápido. Eso quiere decir que se están vendiendo muy bien. Porque... Lo curioso de todo eso es que yo los tengo todos con excepción de los que son first person shooters. No tengo Killzone 2 ni Resistance 2, pero todos los demás los tengo. Sí, y Resistance yo creo que se puede conseguir hasta más barato que eso, ¿verdad, Juan? Sí, ahora, me imagino que sí. Ahora sí. Amazon. I mean, no Resistance, Dead Space, perdón. Yo lo compré nuevo en la tienda del tiro al blanco, como en $20. Yo también, más o menos. Uh-huh. Ese precio. Ese juego es bueno. Uh-huh. El juego es excelente. Amazon también lo ha tirado a 20. Sí, eso es así. Me imagino que ahora ajustarán los precios. Esto fue en ofertas o algo así. Nada, seguimos. Hora y fecha de la conferencia de prensa de Sony para el E3 ya fue asignada. Ya sacamos el popcorn. Ya estamos listos. Va a ser en junio 15. Eso es martes, junio 15, 11 y media. Eso es hora del Pacífico, eso. Del oeste. Sí. Ok. Ese día yo tengo una cita médica. Voy a tener que faltar al trabajo. Eso es 11 y media Pacífico. ¿Qué hora es acá? ¿Qué hora es eso? 11 y media, 12 y media, 1 y media, como 2 y media. Okay. Más o menos. Pues está bien, entonces. Así que estén pendientes, apunten, saquen los calendarios. Junio 15, la conferencia de Sony, que es la única que vale la pena escuchar. Yo voy a estar enfermo ese día. Así que pendiente a eso. Veremos a ver qué. Que este año como que ha estado bien silencioso esto de E3, ¿verdad? No fue como el año pasado que todo el mundo sabía todo. Se sabía todo, sí. Esta vez no se ha escapado nada, aparentemente. Bueno, lo único que se escapó fue lo del Nintendo 3DS. Ah, sí, sí. Pero aparte de eso, sí. nadie más se ha escapado. Tenemos que Green Day Rock Band va a tener todo el álbum de American Idiot. Vaya, un álbum completo. Sí, no, eso es tremendo porque ese álbum salió creo en el 2005. 2004. Y ganó el Grammy de mejor álbum de rock para ese año. So. Así que veré que yo creo que Michael va a ser el, ¿cómo se llama? El Midnight Re- Yo estoy ahí. ¿Te hicieron Midnight para Beatles Rock Band? Yo no me recuerdo. Me imagino que en Puerto Rico, ¿no? Pero nada, veremos a Michael ahí metido con Green Day. No han dicho todavía si van a traer algún feature adicional o algo así, ¿verdad? Todavía no han comentado nada. En PAX se había... Ah, no, pero fue para Rock Band 3, yo creo que sí, que van a tener lo de los Harmonies. Mm. Ah, no, actually, para este. Ok, pues ahí. Sí, en este también va a estar los Harmonies, sí. Yep. Así que este es uno que Michael está esperando con ansia. Definitivamente, comprado. Tenemos que Linux está vivo. It's alive. un supuesto hacker ahí está, dice que todavía alegando. Sí, alega que todavía tiene el Linux trabajando en el PS3. Claro, si no le dio el update, pues puede ser que todavía no. Yo creo que lo que dice que él lo pudo instalar nuevamente. Sí, eso dice él. Así que Hay que estar pendiente a ver qué va a hacer Sony referente a eso. Yo creo que ese último update, que aunque dice que no fue obligado, Sony lo que está previniendo es eso, tratar de cerrar la puerta esa que está ahí, que por ahí es que se están entrando. Uh-huh. Bueno, pero ese último update sí fue obligado, pues yo me conecté y me dijo que tenía que... No, sí, entregarlo. Sí, pero yo te decía, no es obligado, pero si tú no lo haces, no puedes hacer esto. Ah, bueno, como todos los como demás, todo, sabes. Pero esto suena como, ¿sabes? Como las películas que tú sabes el futuro, entonces haces acciones en el presente que lo que hace es que garantizan que ese futuro se haga. ¿Tienen esa premisa de que ha pasado en películas? Que básicamente Sony, y con este update, Sony lo que hizo fue garantizar que lo que ellos crean que no pasara, pues pase. Uh-huh. Que los hackers tomen atención de PS3 y esto se lo quieran hackear. Eso es así, así que veremos a ver qué pasa con eso. Así que con esto terminamos la noticia. Eso es así. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Yeah. estamos de regreso al podcast Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com, y llegó la hora que a todo el mundo le gusta, que es el tema de la semana, el cual tenemos un tema, pero para hacer el cuento corto, nosotros tuvimos un podcast live desde Boston y quedó extremadamente brutal. Tuvimos una audiencia de como 30 personas, ¿verdad, Johnny? 30 minutos. No, 30. Tuvimos audiencia de 30 personas. El podcast quedó súper brutal. Era súper épico porque estábamos los cuatro en el mismo lugar. Pero de acuerdo a la, ¿cómo se llama? Ustream. Pues Ustream cambió su forma de cómo es que transmite y graba. So, lamentablemente perdimos todo lo que broadcast. Sí, so, una aclaración, era un video podcast. Exacto. Y se anunció hoy al último segundo. Por eso fue que tuvimos 30 personas. Y en verdad es un número grandísimo para nosotros. 30 personas, porque anunciamos esto una hora antes de comenzar. Dijimos, mira, vamos a hacer algo. Y por Twitter nada más. Tíralo ahí por Twitter a ver si aparece gente que lo quiera ver. Si aparece gente, lo hacemos. Si no, nos vamos. Y apareció gente y lo hicimos. Y en verdad quedó súper bueno el podcast. Lamentablemente se perdió. Ya, lamentablemente va a ser el podcast, el Lost Podcast, que es solamente un milagro lo va a traer de la muerte. Pero lo que vamos a hacer es que, como tema de la semana, vamos a ir en formato de roundtable, como siempre. Y vamos contando cronológicamente nuestra experiencia desde el día 1, que fue jueves, hasta el día 4, que fue el domingo. So, vamos a empezar con Juan Carlos, después va a ir Michael, Johnny, y terminamos conmigo. So, Juan, vamos a hablar del día 1, que fue el día que Sony tuvo su conferencia. Pero antes de eso, cuéntanos tu experiencia desde que llegaste hasta cómo fue todo. Bueno, pues desde que llegué, tan pronto llegué al aeropuerto de Boston, me di cuenta que el aeropuerto, yo nunca había ido a Boston, mi gente. El aeropuerto de Boston es relativamente pequeño, quizás el tamaño del de Puerto Rico. Y tan pronto llegué a buscar las maletas rapidito, en verdad que es una diferencia increíble. Yo voy a la correa a buscar las maletas y me doy cuenta que todas las maletas ya estaban en el piso. So, en vez de coger la de la correa, la cogí del piso porque ya la habían sacado de ahí porque venía otro vuelo. Eso es friendo y comiendo a las millas. Cogí la maleta. Pregunto a ver cómo puedo llegar hasta la estación del tren, porque pues yo pensaba llegar hasta downtown, hasta el hotel, por medio de transporte público. Rapidito me explicaron, okay, te coges esta guagua aquí, esta guagua te lleva hasta la estación del tren, aquí tomas el azul hasta tal estación, y luego tomas la línea verde, y la verde te baja en tal parada. Fantástico. Y así mismo, como me dijeron, así mismo lo hice. Llegué al hotel alrededor de las 2, diría yo, pero el check-in en el hotel era a las 3 de la tarde, así que pues dejé la maleta por allí y me fui a caminar. Ya a las 3, pues logré hacer el check-in, entré al cuarto, abrí la laptop, whatever, y me fui para el meetup de Sony, que era a las 5 de la tarde. Llegué allí a las 4 de la tarde, y era en un hotel que quedaba bastante cerca del centro de convenciones donde se iba a hacer PAX. Y yo pensaba que estaba a tiempo, porque estaba llegando una hora antes. Actually, llegué una hora y 15 minutos antes. Y entro al hotel, y pues me dirijo a mano derecha, que era donde indicaba que iba a ser lo de Sony. Veo la puerta de entrada y una fila, y la fila continúa, y continúa, y continúa. Y tenían un ballroom al lado del donde iba a ser la actividad abierto para que la fila continuara ahí dentro. Ellos habían indicado que la actividad era para 150 personas y había que reservar su espacio por medio de Facebook. Sí, exactamente. Yo lo hice y cuando llegué allí yo, a rayo mi madre, aquí o llegó todo el mundo, aquí hay gente que llegó por cachetero. Pero nada, me paré en fila y estuve ahí la hora y 15 minutos esperando a que abrían la puerta. Durante ese tiempo no fue tan malo, lo malo fue estar de pie todo ese tiempo, pero como tal en la fila había mucha gente con PSP, con Nintendo DS, con iPhone, sí, estaba mucha gente jugando. So, así que no, se pasaba el tiempo bastante rápido. Yo hasta me llevé mi PSP pensando que pues, quizás iban a tener alguna promoción o algo, que si traíste tu PSP, bueno. So, este, jugué un ratito, hablé con la gente, también habían gente de del staff de la actividad, gente de Sony, velando que la fila se hiciera ordenadamente, y pasaron y te ponían tu PSN ID. So, que en verdad ese tiempo que tuve que esperar pasó a las millas. Una vez que abren las puertas, nos recibieron al entrar al ballroom con el libro de arte que vino en la colección, Ultimate Collection de God of War. ¿Estoy bien, Johnny? Sí, eso es así. Sí. Pues con ese librito, a mano derecha tenían las bebidas, a mano izquierda del ballroom tenían la comida, y en el centro tenían las estaciones con el PlayStation Move, que era todo la idea de esta actividad, presentarle el PlayStation Move a los gamers. Y yo rápidamente pues fui a comer. Yo dejé que la gente se matara por el ballroom. Obviamente. Exacto. La mayoría de las personas querían jugar ya, pero yo sabía que si me iba para allí iba a tener que esperar un largo rato, o preferí comer primero. Y comí, durante la noche comí como 4 veces, eso no viene al caso. Una vez que muchas personas probaron el Move, yo tuve la oportunidad, y tenían pues los juegos que se vieron en la conferencia de prensa donde presentaron el Move por primera vez. Y pero lo más que me llamó la atención no fue los juegos, porque pues los juegos es como cualquier otro juego de Wii, sino fue el tech demo. Si recuerdan el tech demo donde ellos presentaban los dominos que se formaban como una serpiente, que si escribían, que si disparaban, que se veía que el move en la pantalla parecía una espada, pues el tech demo ellos han seguido trabajando en él para explorar qué puede hacer el move como tal, y ahí fue donde yo me enfoqué. Y noté, lo más que me sorprendió de esa demostración es que ellos tenían un simulador, digamos, de pelea. Pues no era de pelea porque era un solo personaje. Pero noté que la cámara, el PSI, puede rastrear dónde está tu cara y tu torso. Entonces, con la ayuda de los controles, se veía que él movía los brazos y pues los puños. Y la cámara rastreaba dónde estaba la cabeza y el torso de la persona. Y rápidamente vino a mi mente, Five Nights Round 4. O bueno, en este caso, Five Nights Round whatever, el 5. Five. Sí, Five, o como decidan hacerlo. So, que eso era algo que yo tenía ese interrogante. Yo decía, ok, la cámara puede rastrear el move, pero de alguna manera puede rastrear lo que yo hago. Y pues, La contestación lógica era sí, pero hasta no verlo, pues, no se podía decir nada. So, pues sí, rastrea. So, queda de parte de los desarrolladores ahora utilizar eso también. También algo que me sorprendió, y esto lo habías mencionado, que la esfera que está en el tope del Move no es plástico. Yo pensaba que iba a ser un plástico de esto que tan pronto se te caiga o te le pares encima se iba a romper. Pues no, resulta ser que es goma, es como un látex, y tú lo puedes deformar y todo, y vuelve a la forma original. Así que pues eso básicamente fue lo más que me sorprendió de la actividad. Luego pues Michael y Johnny pues llegaron un poco más tarde a Boston y se unieron a la actividad, pero para eso pues los dejo con Michael y con Johnny para que comenten sus experiencias. Yo estuve llegando a Boston como eso de las casi 6:45. Obviamente hice la movida inteligente, ya la rueda está inventada. Yo lo que hice fue que llamé a Juan Carlos y le pregunté cómo él llegó al hotel, o sea, la ruta del tren. Así que rápidamente Juan Carlos me dijo la guagua que tenía que tomar. Y fue bien fácil, ¿verdad? Fue bien fácil. Me tardé un poquito más porque me encontré un buen samaritano boricua que me escuchó como que hablando español con Juan por teléfono y me quiso ayudar, pero en realidad lo que hizo fue desayudar porque me atrasó. Me estaba diciendo, no, está bueno, O sea, ya Juan me había dicho lo que tenía que hacer, pero él decía, no, que era otra. Y él no sabía, habían cambiado la ruta y me estaba diciendo una ruta que no era. Anyway, para mí lo más impresionante del aeropuerto fue que yo salí por la puerta para la calle como Pedro por mi casa. y nadie me paró para preguntarme si esa maleta era mía, nada. Simplemente bajé las escaleras y salí todo estaba en la calle. Aquí en Puerto Rico no, aquí en Puerto Rico te piden un sticker, te chequean. Anyway, y obviamente el frío, porque yo estoy acostumbrado a calor de 90 grados, normal, a fresco de 90 grados todos los días. Entonces eso es fresco aquí, y llegar allí que estaba como en 58, 59 la temperatura, pues rápido me atacó el frío. Pero eso no es nada, ya es otro de los días, vamos a contar peores cosas. Llegué al hotel y Johnny me estaba pisando los talones, Johnny llegó rápido después que a mí al hotel. También fue porque yo empecé a grabar el documental, llegué al hotel y prendí la flip, empecé a grabar, y cuando Johnny llegó ya yo había grabado parte de lo que vieron en el documental. Luego de eso nos dirigimos a la actividad de Sony, porque pensamos que estábamos a tiempo, y sí, logramos entrar a la actividad. Ya no había nada de fila, básicamente entramos como Pedro por su casa, nos pusieron los name tags, como todo boricua, pues preguntamos si había, estaban regalando cosas gratis allí, pero no, no había nada, tampoco quedaba comida. Juan Carlos nos falló ahí, no nos guardó un sabuchito, no tenía el bolsillo para nosotros. De hecho, Juan, nosotros fuimos con abrigo, Juan lo que tenía era un Apolo, o sea que no tenía dónde guardarse la comida. Y cuando llegamos todavía había gente, estaba medio vacío porque ya habían hecho varios de los sorteos que estaban haciendo esa noche, y pudimos probar el PS Move. De verdad que yo probé el juego de Gladiador, que es el que tú peleas con la espada, lo encontré bastante preciso, y el control me gustó, que es ergonómico, se ajusta a tu mano y liviano a la misma vez, es fuerte y liviano a la misma vez. Y también el juego de que te traquea el cuerpo, y con que tú tienes que cortarle el pelo, básicamente tienes una máquina, sí, sí, de barbero. Muy party. Es bien preciso ese juego. Uh-huh. Y la gráfica HD se nota, o sea que es básicamente Wii HD, que es lo que están jugando. Y el otro juego que me impresionó fue el de la muchacha que está en casa de ropa. Sí, está en casa de ropa, en una silla de secretaria, deslizándose por la calle, bajando por una cuesta. Que eso es algo que nunca, por lo menos, había visto en el juego. Bien japonés. Sí, es bien japonés. El juego es bien japonés, que me tengo duda de que vaya a llegar a Estados Unidos por eso. Y ya, y mi impresión de él del Move fue bien positiva. Y todavía me sigo reiterando que lo voy a comprar cuando salga. Y ahora lo seguimos con Johnny. Johnny, ¿qué pasó cuando tú llegaste? Pues nada, yo llegué y rápido saqué mi multitool, mi super iPhone, le puse tanta en la dirección y el cuerú. Oye, de verdad que es increíble. Viene y me dice cuál era la guagua que tenía que coger y me decía el tiempo. Mira, te faltan 3 minutos para que llegue la guagua. Mira, yo rápido cogí, me paré donde me decía el teléfono y mire, efectivamente llegó la condena guagua, me bajé y me dijo que el tren que tenía que coger primero era la verde, no me recuerdo, y luego la amarilla o algo así. Y me llevó creo que fue un bloque más afuera de donde ustedes llegaron, donde tú llegaste. Pero muchacho, me dijo cómo llegar. Llegué al hotel y el primero que me encuentro, Michael. Yo estaba haciendo el cante allí en la habitación. Eso no lo dice, ¿ve? Pero sí. Ya Michael había cogido todas las toallas y le había metido la maleta de jabón. No, pero llegamos y rápido arrancamos para allá, para el meetup del PlayStation Blog, y pudimos probar el Move, y de verdad que el control es bien preciso. Pude jugar Gladiator y ese que estaba mencionando Michael, el del barbero. Y de verdad que el juego, el control es bastante preciso, como él dice, se ve liviano pero bien fuerte, o sea, es bien construido. A mí me lo quedó, a mí también me sorprendió la bolita, porque uno lo mira así de lejito y uno dice, ya, esa bola no va a durar mucho. En el primer zarpazo que uno dé, se va. Pero es goma, uno la aprieta y vuelve otra vez y se vuelve la bolita, cambia de color, que es, según lo que estaba oyendo los muchachos, cuando tú calibras el control, él pues se va a ajustar a la iluminación y a los colores de la habitación. Pero también tiene una opción de tú cambiar el colorcito de la bolita. Aparece como un palet de colores, eso. Una tira de color, y tú escoges, quiero este color, lo señalas, y entonces la bolita se pone ese color, o se ajusta, trata de llegar al próximo color más adecuado para ella. Que de verdad que el control lo vi bastante preciso. Pero, aunque sí lo voy a comprar como, pues, por su pola a la marca, todavía no me he convencido, todavía no he visto un juego que diga, wow. Ahí no estaba Socon. Sí, no, pero como quiera, Socon tampoco es un, para mí, ¿ves? No soy tan amante de los first person, pero todavía no he visto un juego que diga que me agaje. Lo voy a comprar por eso. En mi caso, yo estoy con Johnny, en mi caso a mí el control como device me convenció, es algo bien hecho, se ve que es un producto de calidad. Los juegos todavía no me convencen. Exacto, sí. Así mismo estoy yo, exactamente. Y luego de eso, después que terminamos ahí en el Move, la presentación de Move, nos fuimos para el hotel a esperar a que llegara Billy. Y allí empezamos a hacer de las de nosotros. Pero pues, eso será historia para otra ocasión. Esa hora Billy lo va a cantar. Pues yo ese día trabajé, yo le di la excusa a mi jefa de que no me sentía muy bien, ¿verdad? Y funcionó porque el próximo día tenía que llamar enfermo. Anyways, pues mi vuelo salió tarde, pero cuando llegué mi vuelo salió a las 7 de la noche, hora central, y llegando a eso de casi las 10 de la noche, hora del este. Fue totalmente diferente a ustedes porque yo me bajé del avión. Bueno, yo no tenía que ir a la correa, pero yo como que esperando, mirando guagua, a ver si pasaba una, me quedé de la mirando, a ver si veía algo que pareciera una guagua pública. Y no vi nada, me metí en un taxi porque ya también estaba oscuro. Y ya sé que no lo vuelvo a hacer porque me cobraron $40. Que de verdad que fue un chunk bien grande de mi budget. ¿40 más propina? No, incluyendo propina. Okay. Yeah. Yo estaba como que, wow, no vuelvo a hacer, pero yo llegué al hotel y gracias a Dios que yo le había dicho a Juan, dime, descríbeme el hotel, porque es que yo tengo en mi mente todas estas cosas, tenía mi Juan me bajó las expectativas, cuando llegué, el hotel estaba decente, ¿verdad?, por lo que pagamos y cumplió, ¿verdad?, con lo que era, no parecía motel, no tenía espejo en el techo, ni nada de esas cosas. Y las paredes. Eso, nada, llegué y me sorprende porque yo pues llego, le digo, me identifico, me dan la llave, y entonces voy de camino, y yo como que escucho, que escucho que se están riendo, y yo, pero espérate, se escucha bien clarito, bueno, veo, estos tres tienen la puerta abierta. Y yo dije, pero ¿dejaron la puerta abierta a mí? Como que nada, y lo primero que digo, adivinen qué fue, bueno, se lo digo al público, pues, cuando yo vengo, lo primero que digo fue, Metal Gear. Y pues nada, fue bien, bien, bien epic para mí conocerlo a ustedes, a los tres, porque ya ustedes se habían conocido en Puerto Rico y, ¿verdad? Estar, ¿sabes? Ahí vi, y algo que se había mencionado no fue awkward, ¿sabes? No fue, a pesar de que fue la primera vez que nos conocimos en persona, yo me sentía, actually, que yo lo había conocido por siempre, porque de verdad que no me sentía raro ni nada, ¿sabes? Fue todo bien natural y, o sea, como que después de eso fue, vamos a comer, que Johnny dijo, mira, que estamos esperando por ti, vaya a comer. Sí, sí. Hicimos un party, no te recibimos con party ni nada. Así, ¿cómo estás, Billy? Vamos a comer. Sí, exacto. Y ahí pues nos tiramos. Es un poquito cómico, ¿verdad? Por lo menos para mí, porque Michael llevaba quejándose todo el camino de que tenía frío. Johnny tenía frío. Y nos tiramos a una farmacia. Y buscando bufanda, a ver si quedaban bufanda. Ah, a mí se me olvidó decir eso, que yo tuve que ir a una farmacia a comprarme un Nyquil de eso. Sí, porque, no, Bueno, a mí me afectó después de PAX, me dio el catarro, pero a Johnny le dio que tú tenías como un ato, ¿verdad, Johnny? Mhm. No toqué, no me dejaba hablar casi. So, nada, empezamos así y como que la primera noche fue para mí epic porque fuimos a Cheesecake Factory, ahí fue donde y nos atendieron y fue de carrera porque estaban cerrando. Uh-huh. Y entonces pues después vino la presión hacia mí porque okay, Billy, ¿qué tú recomiendas? Y los cuatro pedimos el mismo plato. Que era tarde ya, no había break de eater. Y había hambre y había presión de tiempo. No, pero... y me imagino que la gente de la cocina nos habrá dado las gracias porque pedimos exactamente lo mismo. Sí, avanzaron. Pues faltaban cuánto, 10, 15 minutos para que cerraran como tal. Uh-huh. Sí, porque ellos cerraban creo que a las 11 y nosotros fuimos como a la y, bueno, cuarto. Chacho, aquí en Puerto Rico te miran. ¿Qué? No, sorry. Aquí en Puerto Rico, ¿sabes? Cuando ya falta media hora antes, ya no dejan entrar a más nadie. A mí me sorprendió eso de que nos aceptaran, faltando tampoco que... para que cerraran. Es que tienes que a lo mismo pasa aquí en Milwaukee en cuestión de hospitalidad, porque cuando hay convenciones bien grandes, si tú vienes y le niegas servicio a alguien, la voz se riega y la gente no te da el business. Uh-huh. So, sabes que yo no sé si en Puerto Rico se aplicará lo mismo cuando hay convenciones altas, ¿sabes? Pero cuando hicimos el Miro de Mayagüez, hay un mesón al lado del cine y el mesón cierra temprano. Nosotros saliendo y eso dejando, y nosotros, yo pedí algo sencillo con miedo de que me fueran a cupir el sándwich. Sí, sí, sí. Pero luego esa noche, lo que de verdad digo que para que vea la dedicación que nosotros le damos a este blog, pusimos a trabajar. No. Algo que yo quiero aclarar y que lo mencionamos en el podcast perdido, pero nosotros si acaso dormimos como 10 horas total entre los 4 días, ¿sabes? Uh-huh. Que, bueno, 3 días, si vamos, 3 noches, si lo vamos a contar así, pero, ¿sabes? Ya estábamos entre Juan Carlos, Juan Carlos, Johnny, bueno, los que fueron a ver lo del move, los muchachos empezaron a setear ya todo para lanzarlo en el blog y creo que nos acostamos como a las 3 de la mañana. Uh-huh. Tratando de enviar todas esas cosas. So, y ahí, con eso concluyó el día 1. So, vamos a empezar ahora con Juan para el día 2, que es el día PAX día 1. Sí. Uh-huh. Día 2, yo creo que nos levantamos como a eso de las 9 de la mañana, ¿verdad? Sí, yo creo que en total dormimos como 6 horas entre jueves y viernes. Uh-huh. Y Michael y Johnny, recuerdo que no tenían los pases de PAX porque no se los enviaron. Ellos aparentemente no hacían shipping para Puerto Rico. Ellos a lo mejor se creen que en Puerto Rico el correo es un burrito que va por los campos. No, que es internacional. Burrito. Pero recuerdo ese primer día que fuimos a comer a Dunkin' Donuts y entonces fuimos a uno que quedaba más lejos, no el que mencionamos anteriormente. Sí, gracias, Foursquare. No fue Foursquare, fue a Loop. No, perdón, Point. Sí, Point, fue Point. Porque descubrimos que en Boston hay como 50,000 Dunkin' Donuts, pero por alguna razón nos envió ese que estaba como a punto 2 millas o algo así. Uh-huh. Uh-huh. So, caminamos hasta allá y pues comimos y luego pues nos fuimos como tal para el centro de convenciones. Allá Michael y Johnny fueron y buscaron sus pases y luego pues le contaré la experiencia de cómo fue eso buscarlo. En mi caso pues yo pasé más tiempo con Billy porque pues claramente Johnny y Mike tenían que buscar su pase. So, dimos una vuelta, fuimos y buscamos el swag. Y una vez que nos reunimos todos, empezamos a hacer la fila para entrar. El primer día sí había fila para entrar porque estaba todo el mundo con este hype de que, okay, quiero que empiece PAX ahora y queremos entrar. Y entonces había una fila kilométrica, pero bien organizada. Habían gente, personas del staff a lo largo de la fila indicándote como que muévanse, traten de juntarse un poco más, manteniendo orden en la fila. Y además de eso, pues tenían pantallas gigantes en el área donde mantenían a la gente, tú sabes, entretenida, si no tenían algún game device consigo. Así que la fila se fue relativamente rápido, abrió como tal el centro de convenciones y aquello fue una carrera unas personas para un lado, otras personas para otro, porque básicamente en el centro de convenciones estaba el área para conferencias y el área para exhibición. Y entonces nosotros rápido nos fuimos para el área de exhibición, y cuando llegamos al área asignada, nos encontramos con el booth de Red Dead Redemption. Uh-huh. Uh-huh. Impresionante, ¿sabes? Yo creo que era el booth de todos los que estaban allí, quizás el más grande. Sí. Bueno, el de EA estaba grande también. Pero quizás el más grande y el más completo, diría yo. Tenían televisores, pantallas por afuera, con trailers del juego, y tú hacías tu fila. Mientras hacías la fila, ellos te regalaban cositas, entre ellas posters, stickers, básicamente shopping bags. Y una vez que entrabas a la estación, al booth dentro, pues podías jugar el juego como tal, un demo que habían preparado para el evento. Y si no me equivoco, tenían alrededor de 8 estaciones. Así que tuvimos la oportunidad de jugarlo. En mi opinión, es Grand Theft Auto en el viejo oeste, y no lo digo de manera mala, sino que me gustó. Reemplaza los carros por caballos y es super fun. El shooting está bien hecho. Y también hay que considerar que esto era un demo. Van a haber personas de nuestro staff que no van a estar muy contentos porque no estaba abierto a explorar, pero en el caso mío, que me quedé en la ruta marcada, pues me pareció un buen juego y espero ver más de él. Y yo diría que ese fue el highlight de ese día, de ese primer día. Seguimos viendo los demás booths y fuimos a diferentes conferencias. Las conferencias como tal estuvieron chévere, pero yo esperaba algo diferente. Yo diría que los títulos de las conferencias eran un poco misleading. Tú ibas dejándote llevar por el título, y cuando llegabas allí no era exactamente lo que uno estaba esperando. No era una promoción de la otra consola. Sí, esa conferencia de Twitter... Sí. Que nosotros nos paramos y nos fuimos, estuvimos como 10 minutos y mira, vámonos, esto no es lo que nosotros pensábamos que era. Esperando que Major Nelson dijera algo, yeah, you go back, or whatever. Sí, pero bueno, no, ya que estamos hablando de eso, vamos a explicar entonces lo que pasó exactamente. De hecho, de ahí salió la cancioncita, que ahora se me olvidó el título, la odio, la canción esa. Stay Alive. Sí, eso. La conferencia, quizá lo diga, quizá lo voy a rephrase diferente, pero era una conferencia de cómo Twitter se utiliza en comunidades, ¿verdad? Y pues nosotros estábamos pensando, bueno, nosotros tenemos Twitter y lo usamos en nuestra comunidad, quizás esto es un como que nos dan pointers de cómo mejorar el uso. Uh-huh. Y quizás atraer más gente o proveer, tú sabes, más contacto con nuestra comunidad. Pues resulta que nosotros estamos sentados y pues está aquí, creo que habían 3 personas, había una muchacha que no me acuerdo el nombre. Estaba el famoso Major Nelson, que para los que son Xbox, conocen que él está en el dashboard del Xbox 360 en video y hablando su arrogancia. Y estaba, ni se olvidó el nombre de él, pero en Twitter se llama 402 y él Robert es la... Bowling. ¿Ah? Robert Bowling. Robert Bowling, que él es el, creo que es PR o mercadeo para Infinity Ward. Uh-huh. Y entonces pues nosotros estábamos como que... Ok, pues esto como que se ve muy muy Xbox, pero ok, whatever. Pero eso termina siendo una promoción barata para el servicio consumidor de Xbox por Twitter. Es básicamente, oh, te dio el Red Ring of Death, ok, puedes tuitearnos ahora y nosotros te vamos a ayudar. Ok, y si vas a ser nasty about it, te vamos a ignorar. Eso es básicamente los 10 minutos que estábamos allí, esa era la premisa de todo. Ya, como que yo miraba a los muchachos y decía, no, nos vamos. Sí, nos tuvimos que ir. Pero la primera pregunta que estuvo interesante. El highlight de los 10 minutos fue cuando la primera pregunta fue, bueno, si alguien quiere abarcar, porque de verdad quedó súper brutal. Una persona le pregunta a Robert Bowling, sobre su juego lleno de glitches y la estafa que el ¿cómo es que se llama esto? El stimulus pack que salió última esta semana. Ese hombre se ha quedado frisado porque él nunca se imaginó que le iban a tirar a Modern Warfare. Sí, fue una pregunta bien cargada y con odio y todo. La gente se quedó, la gente en vez de buchar se quedó como que diablo. Entonces, lamentablemente, tú sabes, tú vas a estas charlas y sabes que tiene gente que tiene que ver either con este mercadeo o con public relations y sabes que te van a tirar, you know. Sí, te dije que estás preparado. El spiel ese de vendedor de que defendiendo la compañía. Pero anyways, tenemos una pausa. Acuérdense que están escuchando. Yo soy PlayStation, el podcast de PSNVR.com. Regresamos. Yeah. Y estamos de regreso al podcast Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com, y estábamos en la sección de la, ¿cómo se llama esta sección? El tema de la semana. Y yo había interrumpido a Juan hablando de la famosa conferencia de... ¡Diseños for life! Esta mujer, chacho. Si hubiera tenido una piedra, le tiraba desde allá atrás. Para aclarar eso de Johnny, es que la conferencia comenzó de la manera más, ¿cuál es la palabra apropiada? Más atónita posible. Sí. Cuando nosotros llegamos al centro al salón de conferencia y tienen en pantalla proyectándolo Rock Band. So yo dije, contra, mira, quizás van a hablar de Twitter, pero maybe hay algo que Twitter Rock Band related o algo así. Pues no, resulta que cuando a comenzar la conferencia, tienen una canción, ¿cómo se llama la canción? Still Alive. So, y ella está cantando, pero le está cambiando las letras todas, tú sabes, para Xbox. Y Johnny, ¿cómo era que decía la muchacha? Xbox Live. Lo ves. Es Still Alive. Sí. Decía, en Xbox Live. No, aquello era, yo no sabía si echarme a llorar o que irme. De hecho, desde ese odio esa canción. Cada vez que la escuchamos allá cuando estuvimos haciendo para los de Rock Band, el junte que, a ver, la muchacha en una la pusieron y yo, mira, apágala. Ay, no. Porque de verdad que saben hacer promoción esos de... So, continuando con el viernes, luego de las conferencias del día, comimos, si mal no recuerdo, comimos en el mismo centro de convenciones. Y nos quedamos en el piso. Nos tiramos en el piso y detrás de nosotros estaba la gente de G4, estaban grabando, reportando desde allí mismo. Hicieron algunos sketches de esos charros que ellos hacen. Y entonces, luego de eso, ¿qué hicimos? Nos quedamos como tal en la conferencia, sí, ¿verdad? Sí, quedamos. Sí, porque no había una conferencia después de eso que queríamos ver. No, comimos y después fuimos a la de Mayor Felson. Sí, porque gente, el día pasaba a las millas, uno llegaba desde temprano y cuando venía a ver ya eran las 6, las 7 de la noche. Sí. Y entonces, básicamente, lo que nos devolvía la realidad era el hambre, porque a veces estábamos comiendo y ya lo que hambre yo tengo. Y es que el almuerzo había sido como 4 horas atrás. Sí. Y yo estaba como que ignorando el hambre. De hecho, esa comida, a pesar de que era de allí, de Centro de Convenciones, era, te quiero el libet, pero estaba bien buena para mí. Sí, estaba buena. Para mí estaba bien buena. Sí, porque si no, la otra opción era salir y pues volver a salir, para volver a entrar. Pues, no, ya estaba salir no era salir, como decía aquí en Puerto Rico, en el carro, 10 minutos aquí era salir al centro comercial y comer en algún sitio. Sí, que el centro comercial quedaba conectado por los Skywalk Eso es gracias a Dios. So, tú no tenías que salir afuera, al frío de afuera en ningún momento. Gracias a Dios. Eso es así. Recuerdo que esa noche pues volvimos al hotel y empezamos a trabajar con lo que habíamos hecho durante el día. Uh-huh. Y si mal no recuerdo, sí lo logramos publicar. Uh-huh. Sí. Pero eso nos costó que no cenamos esa noche, aunque ya habíamos comido tarde, pero ya se nos había pasado ya la hora. Sí, íbamos a salir, pero estábamos tan cansados que nos quedamos. Sí, pero terminamos tarde de hacer las cosas. Terminó tardísimo, ¿verdad? Para el otro día arrancarlo otra vez. Y entonces, pues el próximo día, pues fue sábado. Michael, Johnny, ¿alguno de ustedes quiere llevar la batuta del día? De hecho, antes de seguíamos, de ese primer día, yo por lo menos tuvimos la oportunidad de ir a ver lo de... lo de comunidades. ¿Lo del juego de Puerto Rico? No, eso fue el sábado. Eso fue el sábado. Ahora se me olvidó, mira, lo tenía ahora en la mente, sigue. ¿La conferencia sobre comunidades online? Sí, exactamente, sí, esa también pudimos que fue. Ahí estaba el archienemigo de Skycrawl, el Wombat. No, Wombat no, Shitwreck, No estaba. Pero creo que sí él estaba, porque... Dijo que no fue, escuché el CAS y él dijo que no fue, sí. Ah, ¿no fue a PAX? No. Ah, ok. Pero de hecho, esa conferencia estuvo muy buena porque mientras tú los escuchabas, pues cómo ellos comenzaron en el ambiente de los videojuegos y eso, y cómo ellos han ido formulando las diferentes comunidades en donde ellos pertenecen. Y muchas de las cosas que ellos decían, básicamente nosotros estamos encaminados por ese mismo camino, ¿sabes? Vamos por, perdón la redundancia, ¿ves? Pero vamos en una buena dirección, o sea, que básicamente nos ayudó, pues, por lo menos nos expandió la visión, mira, sí, estamos haciéndolo bien y tenemos que hacer esto para seguir continuar con fomentando la comunidad. Sí, se me había olvidado mencionar esa, sí, esa conferencia estuvo buena. Como tal nos sirvió para identificar, okay, ellos pasaron por lo mismo que nosotros estamos pasando ahora en cuestión de manejar una comunidad y hacerla crecer. Y eso, por lo menos en mi caso, me dio un montón de seguridad, porque dice, okay, lo que estamos haciendo está bien, vamos, como dijo Johnny, vamos por el camino correcto. Eso es así. Por buen camino. Uh-huh. Eso tiene cuánto sirve en política. Y entonces otra cosa de ese primer día que Juan menciona, cuando Michael y yo fuimos a buscar el badge, eso fue, yo creo que no lo tardamos ni un minuto, ¿verdad, Michael? Sí, eso fue, okay, aquí está el barcode que lo imprimimos, sí. Ok, toma. Eso fue a las millas. No, el viernes para mí fue... esto no lo hay en Puerto Rico. No. O sea, sí, yo estaba, ¿verdad? Billy estaba ya como que harto de escucharme decir, ay, esto está como bien jíbaro, esto yo nunca lo había visto. Nunca te llamé jíbaro, pero... No, pero básicamente no era eso, sino que... Es que la organización de este evento fue impresionante. La organización estuvo brutal, ¿sabes? Bueno, en un momento nosotros cuando estamos haciendo la fila para comprar las camisas de PAX, que nos paramos en el medio como buenos puertorriqueños, en medio del pasillo, que vino Happy Dog, a la orillita, porque esto es vía... Si tú no te podías parar más de un minuto en un lugar, porque ya el vuelo de seguridad te estaba llamando la atención. Tienes que moverte porque estaba bloqueando el camino, por si acaso sucedía algo, asumo yo, que de hecho ese primer día compramos las camisas de PAX y compramos un combo, fue, ¿cómo se le llama esto? La bufanda. Bufanda. Y gracias a esa bufanda nos ayudó a Michael. Sí, yo la extraño, que cuando llegué aquí, cuando la enganché en el closet, en la esquina atrás, donde nunca la voy a ver, bendito, me dio pena porque me ayudó un montón. Muchacho, papá, porque estaba haciendo un frío, buena gente. Sí. A nosotros, buena gente. De hecho, hasta Billy me prestó una orejera que había traído, por si acaso. Sí, que yo la usé el último día porque para mí que ese fue el día más frío, el domingo. Pero o sea, como que vinieron handy. No, pero volviendo a la organización, estuvo brutal. Está bien que había una fila, como dijo Juan, inmensa, pero una vez ellos se abrió el Convention Center, fue un orden, ¿sabes? Todo el mundo fue caminando, no fue brincando y saltando, caminando. Y dibujando, ¿sabes? Todo. Y en un momento ya tú llegabas allá adentro, ¿sabes? Tú no te tardaste nada, ¿sabes? Fue bastante rápido y buena la organización. Hay que felicitarlos. Tenían gente en cada esquina. Ellos tenían gente del staff en cada esquina, ¿sabes? Que tenías dudas, preguntas, ibas a donde ellos y te contestaban rápido. Todo bien identificado, el schedule que te daban. Te decían las horas y eso, yo creo que fue la única que se tardó fue la de allí, en verdad. Pero todas las demás de esa hora puntual, pan, empezaban. Te pedían disculpas por la tardanza. Sí, no, de verdad. Ponían letreros que les decía, este panel fue cambiado para esta hora, este día. Sí. Aquí abrieron una cajetera aquí en Ponce y me vine a enterar porque dejaron el otro acceso. Pero en ningún momento pusieron un letrero de que esta cajetera ya fue abierta, whatever. Perdonen por la inconveniencia. Nada de eso. Nada de eso. Yo quisiera añadir, ¿verdad? Que ese primer día, yo para mí fue un día de estar starstruck. O sea, vi tanta celebridad del ambiente periodista, de los juegos de video, y de verdad como que... O sea, primero, la primera persona que vi... Fue, él se llama, no me acuerdo el last name de él, pero el apellido, él se llama Jerry, él es Gabe en Penny Arcade, y que es el muchacho de la camisa amarilla y el pelo negro, y él corriendo, o sea, él es uno de los organizadores del evento, y lo vi corriendo con un crew de cámara, se le fue detrás, parece que estaban grabando, pues, porque ellos anualmente hacen un DVD contando, pues, cómo fue el evento y las cosas que han pasado de aquí a allá. Después, Major Failson por poco se choca conmigo, y eso, a mí no fue starstruck, pero whatever. O sea, Jeff Gerstmann, que voy a decir por qué no lo pude ver frente a frente y no pude pedirle el autógrafo ni nada. Porque antes de eso, fuimos a lo de lo de Rockstar, a ver lo de Red Dead Redemption. Y a mí, lamentablemente, me tocó, el demostrador que me tocó a mí, parecía un vendedor de carro, básicamente. Y yo estaba tratando para ser honesto, yo no soy periodista, yo no he cogido periodismo ni nada de eso, pero emulo lo que he visto, pues, en el ambiente, en video y lo que sea. So, estaba preguntándole a él, tú sabes, que cuestiones del juego, y él como que, él me decía, no sé, honestamente, pero está brutal. Está brutal, ¿verdad? Y yo como que, all right. Entonces, ¿qué pasa? Como había dicho Juan Carlos, el juego ya te predetermina un camino para la misión. Es como básicamente hace Grand Theft Auto, que te tiene la línea amarilla de donde tú tienes que ir y ¿verdad? Donde empieza, donde termina. Pues yo, como si en un open world, pues me gusta explorar, pues me fui por el camino equivocado, pero no iba por la ruta. Me salí por un ladito, pero iba directamente a donde tenía que ir. ¿Qué pasa? Que parece que el juego no está terminado. Por lo menos el build que nosotros jugamos. Y el muchacho me quitó el control. Y me dijo que si yo volvía a hacer eso, me lo iba a quitar for good. Y yo como que, all right. O sea, como que lo jugué y el tipo como que... El juego tiene una mecánica, creo que sí, él la llamó brushing, que entra en slow motion y tú con el control, con el analog derecho, tú vienes y como que le pasas el cursor por encima a los enemigos y hay como ciertos puntos en el cuerpo que sí, pues las coyunturas y todo eso que le puedes disparar. Sí. ¿Qué pasa? Para los que jugaron Call of War es algo similar. Pues entonces yo estaba haciendo eso, pero también como que había veces que no me sentía que yo podía apuntar sin tener que usarlo y él, pero no, úsalo. Y yo, o sea, como que, no, te están matando. Whatever. Entonces, la persona equivocada. No, exacto, yo digo que me tocó, era un medio. Él decía, hey, pero, ay, que está brutal, ¿qué piensas del juego? Y yo, está chévere, sí, parece Grand Theft Auto, pero no, se ve mejor que Grand Theft Auto, ¿verdad? Y yo, sí, I guess. Anyways, mi experiencia con el juego fue que yo lo disfruté, ¿verdad? Pero disfruté el juego por ese gameplay y mecánica y ambiente y gráfica, lo que sea. Pero el tener a alguien diciéndome qué tengo que hacer yo exactamente, paso por paso, no, quizá, como es mi primera experiencia, pues quizá así con todos los demos. Pero el juego está bueno, lo que pasa es que no disfruté que el demostrador estaba on top of me. Pero por eso fue que no pude conocer a Jeff Gerstmann, porque yo estaba tirándole un rant a Michael. Y mientras yo tiraba mi rant, Jeff Gerstmann, que es de Giant Bomb, Billy seguía. Billy, mira, Billy. Y le pasó por el lado, güey. Yo estaba como que le vi la parte de atrás, de la espalda y la... como que, Yo pero es más delgado de lo que pensaba. Sí, no, porque él en el show se pinta de que come mucho y que pues bebe mucho y pues tú piensas, tú sabes, tiene que ser panzón por lo menos. Nada, o sea, se veía, no, average. Anyways, sí, ese día, pues no quiero tocar los mismos puntos que volvimos a hacer, pero las dos conferencias, la de Microsoft, la engañosa, ¿verdad? Y la primera comunidad, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Juan. Pero en el evento como tal, para por lo menos personalmente, pienso que estaba, ¿sabes? Los booths y todo eso estaban súper, súper bien organizados. De todos modos, o sea, como ya habían dicho, el evento totalmente estaba bien organizado, pero el área del show floor, ¿sabes? Yo no vi que yo no vi como un revolú, no vi un, o sea, había un orden en todos los booths. Y si uno iba a los pequeños también, ¿sabes? Como que no había gente empujando, no había, tú sabes, gente colándose, nada. Tú estabas allí mirando y te tocaba. Si no te tocaba, pues esperaba, pero nada, o sea, no sentía un rush. O sea, como que yo, mi primera impresión así de show fue, o sea, como que yo dije que un éxito. Ya, yo dije, day one, yo dije, este show de verdad va por buen camino. Y yo espero, ¿verdad?, que futuros shows sean así, o cuidado que sí mejore. Pero ya, o sea, como que ese primer día para mí fue como que en shock como tal, porque es mi primer show, era la primera vez que andaba con los muchachos, o sea, cubriendo un evento, y, o sea, como para mí fue brutal, o sea, overall, la experiencia. So, yeah. Yo, para mí la experiencia con Red Dead fue totalmente diferente a la tuya, Billy. La persona que me tocó a mí, básicamente me trató como si yo fuera prensa. Uh-huh. O sea, él sí me dirigía, pero era como más sugiriendo, ¿por qué no trata esto? O me introducía una mecánica de juego y entonces me pasaba el control. Prueba esto para que tú veas. Y yo le hacía las preguntas, o sea, bien tratando de ser periodista, ¿verdad? Que si el juego tenía online component, me las bateaba todas bien, con una contestación directa, sí, estamos, eso ya mismo lo vamos a anunciar, que de hecho esta semana anunciaron que sí van a tener componente multiplayer en el juego. De verdad que mi experiencia, yo salí de allí bien, bien complacido con el demo, y no tanto con el demo, sino como me trataron. Uh-huh. Como me trataron fue bien profesional. Yo me sentía que estaba entrevistando a uno de los developers, de verdad que sí. Eso así. Y salimos con una camisa, y con la camisa. Yeah, camiseta de Rockstar. Uh-huh. Estaba bien chévere, ya me la puse y se siente bien chévere, es 100% algodón. Algodón de ese de Egipto. de 503 de eso. Y básicamente sí, Rockstar fue el que llevó todo su batallón allí a promocionar este juego y metérselo por ojo boca y nariz a todos los gamers, porque de verdad yo entiendo que sí, que merece la publicidad que tiene, porque había salido unas noticias de que el juego, la calidad del juego podría estar en riesgo. Uh-huh. Pero de verdad que para mí este juego es un must para los que están buscando esa experiencia de sandbox, pero con un toque diferente, o que están esperando un juego del viejo oeste bueno, porque hasta ahora para mí no ha salido un juego bueno del viejo oeste. Sí. Y pues pueden ver nuestras impresiones de Red Dead en el blog que la sacamos la semana pasada. Uh-huh. Yo estuve, no starstruck, yo estuve sorprendido pues con el evento, con el nivel de organización, a pesar de que ellos mismos mencionaron de que no estaban preparados para tener tanto público y de que el lugar no estaba apto para recibir tantas personas. Pero aquello era gigantesco allí, papá, aquello estaba... Eso, que para los estándares de Puerto Rico aquello era enorme. Uh-huh. Pero para ellos no era suficiente. Es que este es el primero que hacen acá, así que pues... Sí. En el lado este. Era de prueba, sí. Y para las personas que habían asistido al del oeste, al original, al que se hace en Seattle, encontraron, ellos mismos lo dijeron, encontraron que este era mucho más pequeño que los anteriores. Y wow, tú sabes, wow. Si este es pequeño, el otro tiene que ser un mundo. Uh-huh. Está fuera de liga. Yeah, pues podemos pasar a Day 2, si quieren. Uh-huh. Day 3, yeah. Que sería sábado. Day 3, Day 2 de PAX. Ya, Day 2, nos levantamos ese día un poco más tarde. Yo creo que nos levantamos como a las 10. Sí, sí. Y luego de acostarnos tarde, de nuevo trabajando con el blog, volvimos a desayunar en Dunkin' Donuts. Conmigo no hay problema, porque yo no tengo Dunkin' Donuts en Minnesota y a mí me encanta. No, ahí fue, ese fue el día de la cola. Sí, sí. En el Dunkin' Donuts volvimos como tal al piso de exhibición, porque el primer día, a pesar de que supuestamente era pequeño, a nosotros no nos dio tiempo de verlo todo. Uh-huh. Vimos más que un lado nada más, de los lados que venía. Exacto. Continuamos visitando los booths. En ese día, los highlights para mí fue la versión para el PlayStation 3 de Castle Crasher, que tuvimos la oportunidad, algo sin precedente, y tuvimos la oportunidad de jugarlo los cuatro juntos. Uh-huh. Estábamos en la estación jugando y en verdad el juego es super fun. En verdad yo tuve un great time jugando con ustedes. Sí, así es. Que me lo imagino tan pronto salga en el PSN, comprarlo, y va a ser quizás el sucesor en escala pequeña de Borderlands en cuestión de multiplayer. Yo creo que sí, porque ese juego de verdad como que se ve que tiene una profundidad, especialmente, yo lo mencioné en mis impresiones, pero especialmente con el elemento de RPG que usa. Uh-huh. O sea, se ve que de verdad que es bastante profundo, y yo me di cuenta luego, porque cuando yo estaba jugando con el caballero gris, ¿verdad? O sea, usualmente son el verde, anaranjado, rojo y el azul. Pero yo estaba usando uno gris y yo noté que no está, ¿sabes? Como que había uno que estaba missing. Pues aparentemente hay muchos unlockable characters que tienen diferentes habilidades, además de los cuatro originales, los caballeros originales. Hay más characters después que uno puede unlock para ese juego con distintas habilidades. Okay. Ah, pero a lo mejor eso explica lo de la figurita. Uh-huh. Ok. ¿Qué más hicimos ese día? Nada, seguimos por el piso. Johnny se detuvo en la estación de Dante's Inferno, que me sorprendió que tuvieran una estación allí para un juego que ya salió, pero ya que Sony no tuvo presencia como tal en PAX, pues me imagino que ya que ellos habían gastado dinero en hacer un booth tan grande de Dante's Inferno, ¿por qué no llevarlo para allí? Y uh-huh. tratar de engañar a dos o tres que todavía no han comprado God of War. Uh-huh. Continuamos, y el otro highlight del día fue que nos topamos con un juego que está por salir, creo que para el tercer cuarto de este año, que se llama Power Gig. Que es un juego musical en la línea pues de Guitar Hero y Rock Band, pero el punto focal, y es lo que como tal demostraron allí, es el periferal. Ellos tienen una guitarra, pero no es cualquier guitarra, es una guitarra real, una guitarra eléctrica con cuerdas y todo, como cualquier otra guitarra, y la tenían allí conectada a un amplificador y estaban tocando como cualquier cosa. Pero además es la guitarra que se va a utilizar en el juego y va a ser compatible con Guitar Hero y Rock Band. Así que yo te diría que el siguiente paso en toda esta evolución de juegos musicales. Entonces a nosotros nos interesó bastante y le hicimos varias preguntas a las personas que estaban exhibiendo el producto, y pues ellos como tal van a tener un juego, el cual no tenía exhibición y me imagino que están trabajando. Pero el device como tal ya está ready. Yo le pregunté cómo va a funcionar con Guitar Hero y Rock Band, porque básicamente en estos juegos tú tienes un botón y acá tienes cuerda. Y pues, con la manera que va a funcionar es que en el brazo de la guitarra tiene los colores que pertenecen a la configuración de los otros juegos. Y básicamente pinchas la cuerda y le das. Y entonces ahí reconoce cuál vendría siendo el equivalente del color, y ahí es donde lo está jugando. El juego como tal de ellos, yo le pregunté que si iba a ser algo así como un tutorial para aprender a tocar guitarra, y él me dijo que la intención de ellos no era esa, que como tal era hacer un juego, no iba a ser un how to para aprender guitarra. Y entonces yo le pregunté cómo iba a funcionar, y básicamente van a tener diferentes power chords en la pantalla, y eso es lo que tú vas a ir cambiando, vas a ir pinchando diferentes configuraciones de cuerdas, y eso es la nota, el equivalente a la nota roja o la azul. So, como tal, el device se ve impresionante, porque es una guitarra con el mismo peso y las mismas dimensiones de una guitarra real. Es una guitarra real. Y yo le pregunté también por el precio, no me dijo exactamente, me dio la respuesta favorita de Billy, la de PR. Me dijo que el costo iba a estar más o menos en un rango similar a los demás juegos en el mercado. So, whatever that means. So, pero como tal, la guitarra, al ser compatible con los demás juegos, no importa que el juego de ellos sea una porquería, la guitarra se ve super cool. La tenían en diferentes configuraciones allí, en cuestión de colores y forma. Así que, en verdad, se veía super chévere. A mí, como device, si no es muy caro, me gustaría tenerla, porque pues, la puedo usar como juego y podría ser ese empujoncito que necesito para quizás aprender a tocar algún instrumento aparte de los palitos de madera. Eso es así. Y aunque yo lo mencionaste, también la puedes utilizar. Si eres un fanático de guitarra, pues mira, la puedes comprar y la puedes usar como en cualquier... Sí, vaina esa que se conecta a las guitarras eléctricas. No sé, sí, el amplificador, yo lo mencioné. Ok. Así que le puede dar otro uso. Algo de ese segundo, además de Dante Inferno, que de hecho la estatua que tenía en el boot era gigantesca, era grande y se veía brutal. Uh-huh. O sea, la presentación del boot estaba nítida. Algo que noté en ese segundo día es lo de lo... Había muchos desarrolladores indie, como le llaman, uh-huh, independientes. Y los juegos que estaban enseñando, de verdad que hay unos jueguitos que se ven brutales. Que se vio mucho la presencia del desarrollador indie ahí, no solo en los videojuegos, también en los juegos de mesa, porque también había juegos de mesa pues que la gente podía jugar y probar. Había muchos que estaban probándolo, como el de Puerto Rico, que es un juego de mesa al estilo Monopoly, así de bienes raíces, tú compras tierras y desarrollas el país o la ciudad. Que de hecho, entre uno de los juegos vimos uno de Street Fighter, que es un juego de mesa con las figuritas y es como si estuvieras peleando Street Fighter. Lo único, pues, no vas a poder tirar los combos, pero pues son figuritas y con daditos y cosas así. Vimos a Prince of Persia, para que lo pudiéramos probar. Lo vimos más o menos igual que los primeros. No, diablo, no sé, no es un Amos Buy para mí. Sí lo voy a comprar porque me encantan los Prince of Persia, pero no va a ser inmediatamente. Y menos con Ubisoft, que baja los precios a las millas. Uh-huh. O sea, que no vale la pena. Otro juego que ellos enseñaron era el del baile. No sé si ustedes llegaron a ver el del baile con para Nintendo Wii. Se subió el pollo a bailar. Que de verdad que se inventan cuatro juegos para los controles, que eso es una barbaridad. Probamos las gafas 3D, por lo menos las gafas 3D, el efecto 3D en Nvidia para computadoras. Probé por fin los audífonos estos, los Triton y los Turtle Beach, que de hecho me gustaron y iba a comprarlo. Lo que pasa es que cuando fui ya había dado un mate, porque está el Pro yo lo tenía allí en 1.40, o sea que el precio estaba bueno. Entonces lo que tú comprabas allí no tenía tax y no tenía nada, así que había que aprovechar. Uh-huh. Probé los dos, el Turtle Beach y el Triton. Así que lo que pasa es que en diferentes juegos, en Modern Warfare, que fue donde probé los Triton, de verdad que se veía brutal. Sí, no, es que estos First Person Shooter le ponen modo para headphone. Uh-huh. Para que se escucha mejor y, por headphone. Y lo bueno de esos headphones es que una vez tú te los pones, el ruido de afuera se te va, pero disminuye casi a cero. Todas las preocupaciones se van. Sí. Y de verdad que es gigantesco. O sea, y allí llega un momento que ya uno está cansado de tanto caminar, de tanta... Porque, pues, hay que caminar como se esperaba. Y para eso están, los beanbags suplidos por Sumo Lounge. Uh-huh. Que por los pasillos está todo lleno de beanbags para que la gente descansara, durmiera, jugara a PSP. Sí, de hecho tenían una sesión donde todos los que tuvieran consolas portátiles, PSP, Nintendo y 10, podían ir allí y jugar y conectarse con varias de la gente que había allí. Sí. O sea, que de verdad que estaba brutal. Pero Highlight Me para mí es lo mismo Castle Crusher, porque la experiencia de jugarlo los cuatro, pues, hace tiempo que no sé, yo no juego un juego así, co-ops, pero acá local. Siempre todo es online, la experiencia no es la misma. Yo prefiero, yo soy old school, yo prefiero los co-op aquí local, pues porque tuve la reacción de la gente, de la persona, y como que es mucho más, más personal esa interacción. Ya. Yeah. Uh-huh. Pero usted, todos ustedes están mal. Eso tengo que decir, me perdona. Pero el highlight del sábado no fue ninguna de esas cosas. Obviamente, el highlight del sábado fue el panel de IGN que grabaron el GameScoop Live. Y ahí estuvo una de las personalidades de gaming más reconocidas, más apreciadas por este servidor, Greg Miller y Damon Hatfield del podcast de GameScoop y de Podcast Beyond. Y tuvimos la oportunidad de participar de este podcast. Estuvimos esperando de fila como una hora, ¿verdad, Billy? Sí. Yeah. Y fuimos el 90 por ahí. Ya había 90 personas antes que nosotros haciendo fuimos fila. 91 y 92. Aquí cabían 250 personas. Era un salón. Era el más chiquito que tenían en PAX. No sé por qué escogieron ese, ¿verdad? Pero, anyway. Y allí grabaron el podcast la hora completa. Para mí, ese fue el mejor panel de todos los días. La hora se fue bien rápido. Y tuve la oportunidad de saludar a Greg Miller, que firmara nuestros pases, y me sacó una foto con él, que es la que está en el post del segundo día. Y eso fue tremendo. Y obviamente falta la experiencia de Billy, que fue la de comer pizza después de eso, que Billy ya abundará sobre eso. Básicamente, yo entiendo que el sábado fue el día que estaban más relax, porque ya habíamos pasado todo ese estrés del primer día, de cómo iba a ser el evento, de cómo que íbamos a, ¿sabes?, las expectativas, ya las expectativas ya estaban set. O sea, que ya el segundo día se convirtió más en asegurarnos de cumplir nuestras metas personales en PAX. Mm-hmm. O sea, que no pasara. Y yo entiendo que, a pesar de que nos levantamos más tarde, Y salimos más tarde del cuarto, yo entiendo que logramos más. O sea, me sentí más complacido el segundo día. Y pudimos por la noche, después de la pizza, por la noche también pude probar la cerveza Samuel Adams, que nunca había probado esa cerveza. Aquí lo que en Puerto Rico, lo que venden, me perdonan, pero es agua piringa comparado con la cerveza, que eso es tremenda calidad. Aquello botaba espumita, se veía que tenía consistencia y sabía bien bueno. Sí, y una cerveza buena porque tú te la tomabas y no te emborrachabas rápido, ¿no? O sea, el alcohol no te subía rápido a la cabeza. Uh-huh. Cuando tomas una medalla aquí. Sí, no, pero es un peligro, ¿no? Porque uno no se puede dejar llevar así, porque hay gente que se toman dos o tres cervezas y pues empiezan a patear puertas y cosas así. Sí. Ay, sí, ¿verdad? Sí, no, sí. ¡Hacía frío! Te dicen después, no patees la puerta, por favor. Me regañaron en PAX, sí, pero no, porque es que la puerta del hotel, que es de estas puertas automáticas, no abría y hacía un frío, pero brutal a esa hora, ya era como la una. No, eran las dos de la mañana. Las dos, mira, pues ya. Y yo vine y lo que no sé por qué le metí una pata a la puerta, pero fue más duro de lo que esperaba, sonó. ¡Pam! Era que de adentro era que te abrían la puerta, nada, la puerta nunca iba a abrir automáticamente. Y ahí pasé la vergüenza, pero después fui y me disculpé con él y quedamos cool. Yeah. Y no, y también esa noche fue cuando hicimos el The Lost Edition, ¿eh? Uh-huh. Ah, sí, yes. antes sí. De regresar, porque nosotros grabamos eso como alrededor de las 7 de la noche. No, uh-huh. Fue como las 9. Fue a las 9. Ya, tratando de leer. Y luego de grabar eso, pues nos fuimos, volvimos para atrás, para el centro de convenciones, y estuvimos ahí hasta pasado la medianoche. Uh-huh. Básicamente tocando Rock Band hicimos una fila para tocar una canción. Pero sí. Wait, antes de, vamos a regresar al principio, porque nosotros jugamos Rock Band cuando llegamos. Ajá, el sábado, así por la mañana. Lo primero. Lo primero que hicimos fue tan pronto, llegamos al segundo piso del, que es donde estaba el show floor. Esta muchacha que verdad que se veía como media loca. empezó a que estaba buscando este, gente para ella quería cantar una canción de freeze pop y entonces todo el mundo estaba como que y yo vengo y le digo bueno si vamos si cantamos let's talk more rock pues entonces cantamos y ella dijo okay yo la canto. Saludos, Lule. Yo sé que tú dijiste que esa canción era de... Ay, me gusta, by the way. A mí me gustó y me la compré. Pero, ¿sabes? Como que esa fue, para por lo menos para mí, mi primera experiencia en un stage jugando un juego de video al frente de tanta gente. Que de verdad que al principio cuando llegamos no había mucho, pero mientras estábamos tocándose, la fila estaba haciendo más y más y más larga. Y para mí que fue un éxito, porque uh-huh. Juan Carlos lo grabó, lo pueden ver, está ahora mismo en el blog. Y para mí, de verdad, como que, o sea, es verdad que fallé un par de notas, pero como que estaba bien, tan pompeado porque la gente no estaba mirando, eso que de verdad fue una experiencia bien chévere. De hecho, yo creía que la tarima se iba a caer porque la muchacha, ¿sabes? Se lo vivió y ella no estaba mirando la pantalla. O sea, ella no estaba viendo los lyrics. Ella se la sabía de memoria la canción. Y mi cabeza estaba que yo decía, diablo, todo va a caer ya mismo. Oye, okay, ahora podemos ir Back to the Future. Pues nada, y cuando llegamos al cuarto se nos ocurre, creo que fue a Billy, oye, ¿por qué no hacemos un show live? Yo dije, sí, vamos para allá. Entonces tiramos por Twitter si les interesaba. Rápido recibimos respuesta y eso fue a la milla, vamos a hacerlo. Había que comprar el internet otra vez. Hicimos otro jebulú, pusimos la computadora y empezamos a grabar. Yo estaba entrando y saliendo para chequear que todo, para los comentarios y todo lo demás. Y después arrancamos para allá, otra vez para el PAX, luego del Super Show, que estuvo bueno, estuvo muy bueno. Yo quisiera... La pizza. Oh, yeah, vamos a regresar de nuevo para Back to the Past, pero yo no voy a decir lo mismo que ustedes dijeron. Así lo de IGN estuvo en chévere, pero de nuevo, Starstruck, ¿sabe por qué? Gente... Antes de que nosotros lo montáramos PSNPR, nosotros escuchábamos podcasts. O sea, y todavía lo escuchamos. Nosotros leemos artículos de otros blogs, ¿sabes? Nosotros ya nos identificamos con estos periodistas. Porque es lo que vivimos, es lo que respiramos. Entonces, ¿qué pasa? Que ese mismo día, mientras hacíamos la fila para lo de IGN, pasa Damon Hatfield, de hecho pasa. Y los muchachos que están al frente de nosotros le dicen, que sí, esto y lo otro, y él para. O sea, él no siguió de largo, creyéndose que le era mucha cosa. Él para y le habla. Después, claro, se va. Después, el de atrás de nosotros ve a Chris Grant, que es el editor-in-chief de Joystick. Y le dice, hey, Chris Grant para. Se le acerca el muchacho, le da la mano. Y empiezan a hablar de que sí, qué tal el show, y Chris Grant, me encanta, qué tal a ti. Y entonces el muchacho se presentó, mira, yo soy fulano de tal, yo escribo en los foros de Joystick o lo que sea, ¿sabes? Y él, sí, ¿cómo está? Te gusto en conocerte, lo que sea, ¿sabes? Como que, o sea, en fin, las celebridades que se ven aquí, y digo celebridades porque para mí, ¿sabes? Son gente que son públicas ante nosotros los gamers. Ellos súper, súper, súper humildes. O sea, y yo voy a seguir repitiendo esto porque es que esas cosas no se ven todos los días. O sea, tú ves, la gente de Mega 64, los que saben lo que es Mega 64, que es el website que hace videos de parodias de juegos de video. Ellos tenían su propio booth vendiendo mercancía, la gente se la acercaba, ellos le daban la mano, ¿sabes? Nada de que, tú sabes, no, nada de que ellos tenían sus lambones vendiendo la mercancía por ellos, ¿no? Ellos mismos. Y lo que dijimos también. Exacto. Sí, los de Behemoth, ¿sabes? Los desarrolladores de Behemoth eran los mismos que estaban vendiendo su mercancía. Mm-hmm. Perdón. Como que uno veía eso y se ha contratado, ¿sabes? Como que mucha gente debe aprender de esto, de estos eventos como tal, porque es que hay veces que tú tratas de approach a ciertas personas y como que se creen que son muchos. Es verdad que hay mucha gente en el ambiente de juegos de video que es la que se creen la gran os. Como diría Ángel Kellogg, pero aquí, o sea, como que esto me enseñó un lado totalmente diferente. Yeah, además de eso, pues claro, pizza, ese es el side quest más importante de todas mis aventuras. So, donde quiera que yo vaya, tengo que comer la pizza local. Y fue una odisea porque, de nuevo, usamos Point y Point. es rapidito, nos da una lista de los restaurantes cercanos y esta vez pedimos restaurantes que sirvan pizza y nos dan ratings, ¿verdad? Y fuimos al que más rating tenía, pero fue un uber feo, porque cuando llegamos, era en un espacio que de verdad, yo creo que era como, válgame, de ancho, yo creo que era como 10 pies de ancho y era... O sea, bien profundo, pero como que no tenía mesa. Lo que tenía era una silla alta que uno sentaba y cuidado, comer parado. Nosotros dijimos no. Entonces, lo que yo me fui afuera a buscar el segundo lugar, los muchachos hablaron con unas personas que vinieron a PAX también, pero de California. Y estaban buscando también otro sitio para pizza. Y entonces, entre todos, nos fuimos a este otro sitio que se llama Boston Pizza. Y de verdad que fue un éxito. De verdad, cuando llegamos ahí, de verdad, no me arrepiento. Primero que tenían boots para sentarse. Era pequeño también, pero tenían boots para sentarse. Conseguimos un boot, gracias a Dios. Y, ¿sabes? La pizza fue cortesía del señor Cortés. ¿Sabes? Como, gracias, Johnny. De verdad que fue un éxito. Eso, supo mejor, ¿verdad? Ay, buena. No, estaba, de verdad, bien buena la pizza. Y van a ver retratos, están en los posts también. Pero después por la noche, tú sabes, como que, como habían dicho, regresamos. Y esto es bien funny. Nosotros estábamos haciendo la fila. Y todo el mundo cantando canciones clásicas de rock y pompeado y la gente aplaudiendo. Y Michael, que quería cantar, pizza. No, ahí había uno que cantó otro, una de SpongeBob, no venga. No, sé, pero había gente cantando Journey, que sí, esto sí, lo otro. No, tú cuál era la que querían nosotros. Yo, Michael, vamos a cantar Eye of the Tiger, la gente se va a pompear. No, no. Eye of the Tiger, eso sale en Rock Band 2, de la primera canción que tú tocas, o sea, es super easy. ¿Sabes qué? Eso hubiera sido para cantar. Si no cantamos, Foreplay, Long Time, ¿sabes? Anyways. Ajá. ¿Quién iba a cantar eso? Porque Ángel no estaba allí. Yo me la sé de memoria. Ajá. Anyways. Estaba ya Michael diciendo, ok, cámbiala. Y nosotros jugando con la mente de pobre Michael. Pero nos cantamos Troublemaker the Wizard y, ¿sabes? Como que al principio, para colmo, la guitarra que yo usé no tenía el strap. So, me fue más difícil porque tenía entonces que aguantarla con mis brazos en vez de tenerla guindando el cuello. Y se me hizo me dio un poquito de cramps en la muñeca, pero ya, yeah, o sea, como que pasamos la canción y la gente aplaudió y, o sea, como que también, o sea, después de habernos pompeado en la mañana jugando con Freeze Pop, ahora jugué con Wizard, ¿verdad? Fue una buena experiencia, solo que, ya. Yeah. pero eso no fue lo que top el día como tal. Resulta que mientras estamos haciendo la fila, como yo tengo perdóname, ¿tenemos una pausa? Alright. Yo sigo contando mi historia ahora. Acuérdense que están escuchando. Yo soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Yeah. Y estamos de regreso y me quedé en una historia. Estábamos contando lo que iba a ser el top del día 2, que en realidad era el día 3 para nosotros. Mm-hmm. Era que por BlackBerry me llegó una notificación de que Juan Carlos cumplía años ese día. Y como ya era medianoche, pues me llegó una notificación. El cumpleaños de Juan Carlos. Y yo, después de salir de PAX, nos tiramos para Cheesecake Factory. Y el PAX no estaba cerrando, porque el PAX cerraba a las 2 de la mañana. Pero ya nosotros estábamos done for the day. Y resulta que Cheesecake Factory todavía estaba sirviendo. Y entonces pues fuimos y entre eso yo vengo y le digo a Michael, a Johnny, el cumpleaños de Juan Carlos, vamos a ver si hacemos algo. Distraigan lo que yo voy a hablar con la mesera. Y yo diciendo, voy para el baño. Y no encontraba el baño y era que estaba buscando a la mesera. Pero nada, pues llegaron con el cheesecake y con las velas. Juan Carlos tenía una cara priceless, no se esperaban. Sí, no, yo primero no me di cuenta que ustedes estaban tramando nada. Y segundo, me vine a dar cuenta que era mi cumpleaños como 5 minutos antes de que trajeran el cheesecake. Yo como que, wow, técnicamente es mi cumpleaños. Y al rato llegan y, ah, qué brutal. Ya, se quedó, encajó bien con todas las cosas que estábamos haciendo durante el día. Pero ya, ¿sabes? Celebramos el cumpleaños de Juan Carlos con cheesecake y Samuel Adam. Eso fue, ¿ah? So, yeah, eso fue, cerramos el día 2 de PAX con broche de oro. De hecho, yo no sé, cuando llegamos a la habitación, en un momento dado yo me tiré allí en la cama y yo ni cuenta me di cuando ustedes... Sí, Johnny se fue 17, bien rápido. Yo esa noche yo no dormí. Sí, yo me lo imaginé, porque... Sí, básicamente nosotros llegamos al hotel a las 2 y entonces pues cada quien empezó a irse a bañar y yo me quedé para último porque pues ya yo sabía que me iba a tener que amanecer porque yo me iba domingo... Por la madrugada, básicamente. Mi vuelo salía a las 7 de la mañana. Y yo pensaba irme del hotel como alrededor de las 5. Y a todo esto yo no había empezado a empacar. Y había un revolú, pero de madre, porque teníamos todas las cosas que nos habían dado en packs, más lo que teníamos de esos días. Increíblemente un revolú. So, cuando yo finalmente vine a terminar, ya eran como las 4:30 de la mañana. Ya era tiempo de darme un baño e irme. Por eso fue que yo dormí tan cómodo esa noche. Pero... No, pero ese día yo caía chocado, papá, estaba desbaratado. Ese día fue grave. Yeah. Bueno. Yeah. Yeah. Yeah. No, se quedaron ahí, no, el domingo, día 4. Yo pensé que no íbamos a hacer nada, o sea, básicamente era recoger el paraíso, pero no. Nos fuimos para PAX. De volver a PAX. Uh-huh. Volver a desayunar en Baskin Robbins. No, en Baskin Robbins. Yo no sé si hacen mantecado. Aquí en Puerto Rico están juntos. Mantecado de huevo y bacon. Es que ya subirá, eso es la 1:30 de la mañana, ya el cerebro está fundido. Pues fuimos a Dunkin' Donuts otra vez, nuevamente. Estaba lleno, pero no tan lleno como el sábado. Y nos dio tiempo de recoger más swag, que fue, es algo que no hemos mencionado. Uh-huh. Que aquí en PAX, desde que entramos, nos dieron una bolsita con swag del show, con el programa de todas las actividades de los 3 días. Más en todos los booths, bueno, casi todos los booths estaban regalando algunos era más fácil que otro, algunos era ir dame ya, otro tienes que participar de un sorteo, bla bla. Separar un juego. Ajá, algunos te la ponían bien difícil. Ponerte la camiseta allí mismo. Ajá. Que Juan y yo tuvimos que yo me tuve que quitar el jacket para ponerme la camisa encima. Nosotros el domingo nosotros fuimos y no nos pidieron eso de la Billy. Realmente las estaban dando. Sí. El domingo estaba más suave con el swag. Porque en el tercer día, pues, la estaban dando más suave. Ubisoft no, ya no te pedían que separara el juego, sino te lo daban, las cosas. Uh-huh. Ya. Yeah. Y pudimos acumular un poquito más para llevarlo a los miembros de la comunidad. Uh-huh. Y vimos con más calma algunas cosas que quizás habíamos pasado por alto, algunos bugs que lo habíamos visto por encimita. Pues le dimos un... otro vistazo del show floor. De hecho, una de las cosas que yo noté que me gustó mucho eran los muchachos cosplay que en todos los días vieron, que eso estuvo brutal. Entonces tú los ibas a sacar la foto y entonces ellos tomaban las poses de los personajes, ¿sabes? Que le quedaba brutal, ¿sabes? De verdad que estuvo brutal eso. Una pregunta, mejor cosplay, yo quiero empezar. ¿Ustedes Fallout. Vieron? No, bueno, yeah, okay, Fallout, fine. Yo... Para mí, no sé si vieron a este muchacho, el protagonista de Dead Space, pero de la segunda parte. Maga, ese traje estaba brutal. Sí. Parecía como si fuera prop de una película. Pero sí, ese yo no lo vi. No, sí, no. Ese lo vemos en la fila de contamos en lo de alguien, el paso. Okay. Que si no, para mí hubiese sido el de Fallout. Sobre el fondo de la película también era como es que se llaman ellos los tíos. Eso de verdad está bien, bien brutal. A ver si encuentro una foto de ese muchacho. ¿Tenemos fotos? Ah, pero no tenemos fotos del de... el de Dead Space, no, porque pasó rápido. No, yo creo que debe sacarle fotos. Sí, no, ese yo no lo vi, ese no tuve la oportunidad de verlo. Pero vi a Sephiroth, estaba los de Little Big Planet, Sackboy. El Sackboy. Juan se retrató con él. ¿Cómo se llama la de Darkseid, la chamaca, la muchacha era Morrigan. Morrigan estaba, bueno, había un montón, habían de Guilty Gears. Varias, pero que había tanto y había muchos que yo ni conocía. A lo mejor era de otro tipo de juego, otro tipo de juegos de esos de mesa o algo, no sé. De verdad que no, hay muchos no los conocí. Pero de verdad que estuvo bueno. Y ahí en ese último día, el domingo, antes de irnos, Michael iba a comprar un... No sé qué fue lo que Michael entró a comprar, un souvenir o algo. Y se a comprar los souvenirs. Y entonces Bill y yo nos fuimos para Barnes & Noble, creo que era, ¿verdad? Uh-huh. Y de momento Michael se nos perdió y nosotros, ¡Michael! Se nos dio una pérdida y era que estaba buscando entonces también a nosotros. Él estaba en Barnes & Noble también buscándonos. Sí, buscándonos. Sí. Y después fuimos para hotel a recoger y a arrancar, se ha dicho. Que de hecho en el trayecto del tren, como dice Michael, los primeros dos no, porque estaban estivados. O sea, cuando cogimos esos primeros dos trenes estaba que no cabía un alma más. Pero ya en el segundo, que creo que es el que va, o fue la guagua, o el que iba hacia la guagua del aeropuerto, iba relativamente vacío. Y ahí yo me fui a Grau en un momento dado. De hecho, de los vuelos de vuelta para acá, yo en muchos de ellos estuve durmiendo, ¿sabes? Porque estaba cansadísimo. Sí, ustedes tuvieron suerte porque yo llegué temprano al aeropuerto, llegué a eso de las 5 aproximadamente. Cuando llego me dicen que el vuelo está atrasado porque no hay piloto para el vuelo. Y entonces yo me voy para el gate y me siento allí. Y entonces, como a eso de... El vuelo se supone que saliera a las 7 de la mañana. Como a eso de las 6:45 anunciaron que ya tenían piloto, que esperaban salir a las 8 de la mañana. Pues fine, llegué a Chicago. En Chicago, pues yo tenía una escala, tenía que esperar por 2 horas. Así que lo que tuve que esperar fue tan solo una. Me monto en el avión, estamos en la pista, estamos haciendo la fila para despegar. De momento se detiene el avión, empiezan a pasar camiones de bomberos por el lado de nosotros, pero no podemos ver nada, pues en el avión uno puede ver para el lado y quizás un poquito hacia el frente, solo no sabemos qué está pasando. Pues nos tienen ahí y no nos dicen nada y espera, esperamos una hora. Después de la hora nos dicen, estamos próximos a despegar, hubo un pequeño fuego en uno de los aviones que estaba para despegar, pero ya todo está bajo control, prepárense para despegar, y despegamos. hasta el último momento que nos dijeron, y yo entiendo por qué, porque empiezan a decir al principio como que, vamos a tener que esperar que hay un avión cogiendo fuego, todo el mundo se va a querer bajar del avión. Yo entiendo que fue buena de ellos, pero tuve que esperar una hora y yo me estaba desesperando. Entonces, como ya me había montado en el avión y yo me monté a tiempo, ya yo había llamado a mi esposa como que, mira, está todo a tiempo, ve a buscarme. Y el vuelo de Chicago a Rochester se tarda 40 minutos. Pues, yo estoy dentro del avión y no me dejaban, tú sabes, una vez que el avión se sale del gate, no te dejan hacer llamadas ni nada. Y yo estaba allí como que, pues, va a llegar mi esposo y se va a dar cuenta que está delay cuando llegue allá. So, ella también tuvo que esperar una hora en la cuenta. Ya, che, papá. Yo, bueno, es verdad, si lo hubieran dicho antes, se vuelve un motín allá de esto. ¡Ah, aquí! Carlos, eso es horrible, papá. Ahora que ustedes están hablando de experiencia en el avión, ¿verdad? Yo tengo una pequeña historia rapidito. Fue que para mí me tocó con dos individuos que, ¿verdad?, fueron bastante cómicos al principio del vuelo, ¿verdad?, porque me tocó este muchacho que obviamente estaba en PAX, porque era un mega nerd, tenía su la camisa de PAX, tenía su DS, su PSP y un teléfono Android. Y lo jugaba todo a la vez. Y cuidado. Entre medio estaba esta señora que se veía, parecía como profesora o algo, porque tenía un montón de libros y cuestiones, estaba escribiendo. Y ella viene y dice, y lo voy a decir en inglés para que se quede lo cómico. Dice, oh my God, where are these people coming from? Y el muchacho viene y dice, well, maybe it's because 40,000 people are starting to leave the city right now. She goes, 40,000 people? 40,000 people? What for? From the video game convention in the city. Video games convention? 40,000 people play video games? Well, it wasn't only video games. It was also technology. Y yo estaba como que, mira, el personaje que yo hago es verdadero. O sea, que yo estaba como que, oh, este vuelo va a ser interesting. Pero nada, que después que despegamos, la señora estaba tan y tan alta del muchacho, porque el muchacho habla y habla y habla. Ella se puso tapones, de esos tapones de oreja. Los earplugs. Y entonces ella, ¿qué? Porque ella estaba tratando de concentrarse en lo que estaba leyendo. Y el muchacho pues terminó, él empezó con su PSP, se cansó, sacó su DS, se cansó y después terminó viendo una película en su Android. Pero él me estuvo tan y tan cómico cuando estaba hablando yo. Yo iba a decirle por qué, pero él me ganó. Yo dije, nada, él es más nerd, a lo mejor él se escucha más funny, so, yeah. Pues nada, yo creo que hemos resumido bastante, ¿verdad? Nuestra experiencia en PAX. ¿Y cuándo volvemos? Ya, yeah, año que viene. Así, y apúntense, porque a ver si ahora se van con nosotros. Uh-huh. Eso, así que vayan, saquen la alcancita y empiecen a echarle chavito a chavito para arrancar para allá. Uh-huh. Porque la experiencia, una vez ustedes vean PAX, no van a querer ir a ningún gaming expression por ahí. Bueno, Michael. Bueno, ya. Esta semana vamos a cortar las sesiones de las 13 por razones obvias, pues ya no hemos extendido tiempo del podcast. Así que los updates de Club Platino, de clasificado y de comunidad, pues los estaremos dando la semana que viene. O lo pueden ver en la página directamente, bueno, vaya. Sí. Así que los vamos a hacer ya la sesión de despedida. Recuerden que este podcast lo pueden bajar directamente de iTunes o escucharlo en la página o por MediaGo para escucharlo en su PSP. También recuerden que estamos en la página de Playfire, el clan de PSNPR, en Twitter, en nuestra cuenta de PSNPR y en nuestra cuenta personal de Mangabi, Gatonejo, Zephyro y Skycrawler. Yep. También tenemos nuestro fanpage de Facebook de PSNPR también. Y también quiero recordarles que siempre estamos buscando colaboraciones de los miembros de la comunidad, así que si usted desea contribuir al blog con algún artículo, alguna reseña, alguna impresión, alguna imagen que como hizo al sacó la imagen aquella bien chévere, pues lo puede hacer eso sería todo. Ahora vamos a la sesión de los saluditos. Yo quiero comenzar un saludo a nadie, a mi cama, me quiero ir, vámonos. Yeah. Yo creo que las personas que saben aquí vamos a saludar, so yeah, vamos a wrap up. Y recuérdense, ya yo saludo a mi esposa y al hermano mío y a todos en la comunidad. Y recuérdense de Geto, es una nueva sesión que tiramos, que ella tiene, gracias a Daniel por la idea, vamos a ver si le compré el récord de 54, creo que era, ahora no lo tengo aquí, 54 segundos en 56, creo que era. 56 en el Challenge of Olympus de Knockout en God of War 3, así que estoy esperando a ver si logran romper ese récord. Yeah. Y yo quiero dar un saludito a Drexnok, Macharelo, a Al y a Itachu, que se dieron cita en el meetup que hicimos, que vinieron del oeste, uh-huh. Y es bien lejos, pero ellos no aprovecharon el viaje, obviamente, no vinieron para eso nomás. Pero la pasamos bien chévere allí, y también gracias por sus aportaciones al blog, que ellos están bien pompados. limpiado. Estos son nuestros embajadores de PSNPR en el oeste. Están esparciendo la voz, llevando la bandera de PSNPR con orgullo. Así que les doy muchas gracias, muchachos. Y the new PSNPR coming soon. Yeah. Yeah. Ahí se nos zafó algo ahí, pero nada. Ya mismo vamos a revolucionar otra vez la escena de gaming en Puerto Rico. Eso es así. Así que con esto nos despedimos. Le damos muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de Yo Soy PlayStation. Bye. Metal Pax. Pax Gear. Monster Hunter Metal Gear. Red Dead Pax. Dear PlayStation, I know in God of War 3 you're this Kratos guy seeking vengeance against the gods, but since my boyfriend got it, he's been totally ignoring me. Okay. Ah. Okay, hold on. Hello? Thanks for coming. God of War 3, rated M for mature. PlayStation.